Ahora sí, siendo para mí las 20:03, podrían ustedes incluso agarrar sus relojes en sus casas y calibrarlos según este programa, porque esto es así. Este programa empieza a las 8. A partir de las 8 arranca la apertura. Si son 8 y 5, quiere decir que tienen adelantado el reloj. Así el tuyo anda mal, ya te lo digo. Y es así. Como lo dispone la Ley Nacional de Radiodifusión, tenemos que hacer una llamada antes de decir la hora. Y ahora sí son 20:04 en mi reloj. En el tuyo, mal. 8:08 en la computadora y 8:07 en el celular. No, la hora chancordial egocéntrica es 8:04. Es 8:04. ¿Tu hora, Day? 8:07 también. 8:07, dice Day. ¿Puede ser que ustedes estén siempre atrasados? Se ganó el mote de... Bueno, eso es un insulto. ¿Quién se ganó un mote? Se ganó el mote del general, Damian, en algún momento. El comandante. El comandante, perdón. Lo subí de rango. El comandante por lo estricto de su disciplina. Día a día. Entonces yo creo que él se levanta a la mañana, llama al 113, pone en hora el reloj y así arranca su día. Así es mi día, sí. Bueno, entonces él dice que no es la hora que es y yo digo que es otra. Bueno, 20:05 y empezamos un programa ¿cargado? Distinto. Cargado, sí. Cargado sí. Está cargado, ¿eh? Así que vamos a tener que hablar, creo que menos de la cuenta hoy. Vamos a tener que escuchar más de lo que hablamos. Sí. No me dejes sin palmetas. No te dejamos sin palmetas. Palmetas humanas. Y las rotas. Y las rotas. Que ya tendríamos que estar yendo a otro casamiento o a otro tipo de... Dame un poquito de... Un barniz, no sé si la cortina una fiesta está de 15. Bien. Bueno, ya hay gente en el chat. Bienvenidos a todos. Se puede, con el doble clic, se pueden cambiar su nickname. Hay alguien que se llama, por ejemplo, Smush Face. Que no da que se llame Smush Face. ¿Qué es Smush? No sé, pero es cara gomosa. Cara a mí me suena gomoso. Cara de algo. Un poquito menos de retorno también puede ser. Sí, hoy lo voy a volver loco. Lo voy a volver loco. Y mirá que tuvo un día complicado el pulpo. Me da mucho sonido, me da poco. Bueno, lo que tenemos sí es una gran disposición, una nueva disposición de la radio. Tenemos un mini monitor que ya no ocupa el lugar que ocupaba en la mesa. Tenemos un teclado inalámbrico. No, mirá, no lo levanto, no tiene cable, mirá. Y escribo. Qué de bien. Todas maneras, puedo escribir en el chat. Así que un aplauso para la inversión tecnológica. Bravo. De esta radio. Ya tenemos mesa, esto va creciendo, ¿eh? Domingo flat, a domingo. ¿Y el flat monitor? Es un flat monitor, mini monitor. ¿Ya lo dijiste? Sí, ya lo dije. Lo que pasa es que la gorda hace otro programa, la gorda. ¿Qué pasó con el mouse, que tampoco tiene cable? El mouse no tiene cable, ahora lo que yo no tengo es pilas. Pues yo compro la tecnología sin pilas. Entonces, me falta poner una pilita acá adentro. Ah, una triple A. Y entonces voy a tener teclado y mouse inalámbrico. Qué bien. Las dos cosas. Hoy domingo no tan fresco como otros. De todas las maneras, yo estuve atornillado a la cama. No me pude mover. Mi cuerpo pesó unas 2.375 toneladas. Y quedé como... no me podía mover. Me levantaba a la mañana, me levanté y dije, no, me quedo un rato más. Y así pasaron las horas. Y bueno, me terminé despabilando como, no sé, a las 2 de la tarde. Y recién dormí una siestita. Además, quiero contarte. Porque sí, venía demasiado cansado de la semana. Hay que descansar por lo menos un día, el domingo. Mi día fue igual al tuyo, te quiero comentar. No hay que estar... a la 1:30 y a las 4:00 ya estaba durmiendo siesta. No tiene sentido acelerarse, ¿eh? Al cohete. Nah, al cohete, digo cohete y me acuerdo del aire. Aire que hoy tendrá Damian Morinelli en su columna deportiva. Uno de los elementos. Tenemos, recuerden, cada mes un elemento diferente. Entonces hablamos de deportes en el aire, deportes en la tierra, deportes en el fuego y deportes en el agua. El fuego. Este es el mes del aire, dice Ramón Algás. Bienvenido, Ramón. Ya van llegando de a todos. Lo que veníamos escuchando antes de empezar el programa, porque este programa empieza más o menos 7:30 con música. Yo dejo música ahí. ¿Según vos o según nosotros? Según yo, 7:30. Okay. 7:30 de mi hora, digamos. Yo pongo un disco antes de empezar el programa, que uno lo puede escuchar o le puede bajar el volumen. En todo caso, también. También, ¿no? Sí, claro. O no poner directamente la radio. Sí. Pero. O puede mirar la boca que está jugando ahora. Lo que puse es una banda nueva que después al final la voy a dejar sonando también. Que es la banda Dura Tierra, se llama. Y no la había escuchado nunca. Y tuve la oportunidad y dije, mira qué lindo esto para el programa. Así que taringué. Voy a decirles. Y no tuve tiempo de ir a comprar el CD, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Aguante la piratería, según vos, ¿no? Aguante. No, yo. estoy a favor de la democratización de la información. Aguante la piratería. Y un MP3 es información, en términos técnicos. Sí, ¿eh? Sí, técnico sí, pero estás pirateando. Sí, bueno, pero va a pasar lo mismo con el disco que alguna vez saqué yo y así. Sí, yo lo voy a bajar de taringa tu disco. Muy qué suerte bien. Que hacemos radio, porque el gesto de la oreja que acabas de hacer es muy cochino, Nicolás. ¿Qué? ¿El hurgado? ¿El hurgado de oreja? Pero no, yo me apreté el lóbulo así hacia adentro. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de deportes en el aire. Tenemos también a la gorda que ha venido con algún video interesante. Vi un poco la música del video, me pareció algo un poquito de Telardi. Telardi, hotel, no. Albergue transitorio. Ah, mirá. Desconozco la música que sucede en esos claro, lugares sí, de mala me imagino. Muerte, claro. Sí. Inocente yo, palomita. Bueno, yo le digo, cuando suena un música saxofón. Música eclesiástica es la única que conozco. Cuando suena un saxofón así como Kenny G. Ajá. Desconozco a Kenny G. Puede llegar a ser algo medio hotelero. Hotelero, noche romántica de amor. Chorrea un poco de grasa, un poco lípida la música. Ok, ¿me querés seguir bombardeando la columna para que se ve, se vaya lo que pude ver, la gorda? En términos de imagen, lo que pude ver era realmente impresionante. ¿No lo vi? Sí, lo vi. Por eso te digo. ¿Otra vez? No, no. Las reuniones de preproducción. Era realmente impresionante. Impresionante. Sí, es me gustó, estaba bueno. Y además, la procedencia del video, todo, bueno, pues ya lo vas a contar conjuntamente con tu datos al pedo que cada en semana eso, en eso estamos aguante los datos buscando los datos al pedo y nosotros corearemos datos al pedo por antes favor. De que los diga. El pulpo reflexionó en la semana y así es que viene hoy con su columna reflexiva hacia el final. No, pero reflexioné en la semana, reflexioné en el viaje en 15 que me pegué de 45 minutos hasta desde Palermo hasta acá. Es un poquito más, de Villa Crespo. Villa Crespo. Así que ahí reflexionaste y ahí viene la reflexión del día de hoy. La reflexión semanal del pulpo que alterna con su top 5, que ya pueden ir votando en egocéntrico.blogspot.com. La semana que viene tenemos otro ranking pulpetreánico de los 5 mejores temas de la historia del mundo. Y quiero decirles a ustedes acá, en primicia absoluta, le mandé un mail a quién? Paloma. No. La que está en el puesto número 1 de nuestro ranking. Es Gaviota. Gaviota, perdón. De al lado. Sí. Gaviota, no sé cuánto, que se llama. Le mandé un mail. Tiene página web. No, ¿en y serio? Si me contesta y si logramos una entrevista, dejo de hacer radio porque sería lo más grande. Genial. El cenit de la carrera por radiofónica. Favor, por una favor. Entrevista con Paloma. Por favor, el único. Con Gaviota. Con Gaviota. Y sigo, Gaviota presidenta, dice Silveto, vamos. Bueno. Decíamos todo eso. Pero además, este frac que me puse hoy, no sé si lo pueden ver. Sí, qué bien que te quede. Este moño. Qué bien. ¿Eh? Qué mono estás. Es porque esta noche aquí tenemos una gala musical. Muy bien. Acostumbrados de repente a ir al Teatro Colón con un traje de Giorgio Armani. Giorgio. Acostumbrados a ver la mejor música académica. Traemos un dúo de representantes de la misma. Muy bien. Que ya están sentados acá. Estuvieron sí, haciendo alguna que otra prueba. No voy a adelantar más. Porque lo que se viene será realmente colosal. De antología en este programa. La semana pasada tuvimos al dúo, ¿fue? Que tuvo el dúo Miñango. Sí, el dúo Miñango. Que hacen unos grandes representantes de la música popular argentina. ¿Ellos hacen música Telardi? Ellos hacen música académica, gorda. Ay, pero ¿y no es Telardi? Sí, lo que comúnmente se conoce en la jerga como música clásica. ¿En qué jerga? En la jerga. La jerga bueno, los vida. Que vamos al Colón, ah, como disculpa. El pulpo y yo, por ejemplo. Vos sos que aprendes palabras como adagio, como Pa de de. Sí, no sé si es música. Yo te tiro pasos de danza clásica y por lo general coinciden. Ah, es como sabe la gorda también de esto. Por lo general coinciden porque sí. Porque es porque música, sí. Es danza que baila esos estilos musicales. Renacentista, clasicismo, musical. Barroquismo. En lo de Tinelli no bailan adagio. Eso, claro. Es otra cosa, Morinelli. Eso es otra cosa. Es lo único que sé la pulpo, accedemos el tranco. Sí. Te ofrezco un separador. Me ofreces un separador y venimos con la hora de Mati Day. Lo pone en cualquier momento. Ah, oh, oh, no. 20, no, acá, 13. Acá la gorda empezó la semana pasada, hoy vuelve a empezar. Está así la cosa. Sí. ¿Cuánta cultura? Dice Wukum Love, que dándole un beso grande a tu tía. Dándole doble clic al nickname, se puede poner el nombre que quiera, tía. También el Woodle Face. Un doble clic, el footy face, también. Todos son face, estoy descubriendo, ¿no? Cuando no le pones el nickname. Ya, te pone cara de algo. Está oyente fiel, está señora de Romero, ¿qué tal? Desde Altagracia, aquí le mandamos un beso. El amigo Ilbeto Adriático. Adriático es un mar, ¿no? Sí. Ahí de... ¿De dónde? De Europa. No, no. Sí, Grecia, no me suena Europa. Ahí. Sí. O sí, Europa Inglis. Norte. Inglis. Sí, chicos. Grecia, tira... Italia. Grecia. Ah, les cabe a todos. Albertico me tira un Grecia. Giles nos dijo. Bueno, vamos a googlearlo mientras sale este separador para que Damian Morinelli arranque con el deporte en el aire y el comienzo del clausura. Sí, no lo dijimos el otro día, arrancaba, sí. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, señoras y señores. Oyente fiel de la primera hora dice, che, el Adriático está en Grecia. Y es verdad, les acá cabe, ha dado Albertico en el clavo, el pianista que hoy ya está sentado aquí al lado. Y después ya vamos a conversar con él y presentarlo. Hoy tenemos, ya les digo, noche de gala musical con el dúo de estos muchachos que han traído... muchachos y muchachas, o sería un muchacho y muchacha. Ahora me parece mejor. Un dúo mixto, como el de dúo Miñango, pero... Si no sabemos singulares y plurales, ¿cómo vamos a ver dónde está el mar Adriático? Es verdad, sí. ¿No? Se complica. Complica. ¿Complica o se implica? Aplica para arriba, o para arriba. La verdad. Bien, y vamos desvariando. Ay, entonces, Dios. Pero han llegado, ya están unos cuantos oyentes ahí conectados, para escuchar aquí, a mi derecha... No. Izquierda. Ahora sí. No te digo. Tampoco. Cerrando. A mí izquierda. Mami. Lo que pasa es que yo soy ambidiestro. Entonces ya no sé bien cómo, qué, cuál es qué. A mi izquierda decía bien el señor Damian Morinelli y su columna deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches, Damian Morinelli. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Palmetas? No, estoy anonadado. Es un día histórico, en realidad es un campeonato histórico. Ajá. Porque es la primera vez que River no está en primera división. Al final comenzó, lo que no se podía creer que iba a pasar, pasó. Pasó, y arrancó el viernes. Sí, vamos a hacer un repaso rapidito. Así nos metemos de lleno en el aire. Arrancó con la victoria de Rafael, a uno de los recién ascendidos. Que arrancó con el pie derecho, con dos goles de Gandín, le ganó a Banfield 2-0. Sí, ya arrancan con los chacarrillos de qué era River, che, no me acuerdo, pregunta. No importa, el Beto, yo lo quiero y no le voy a contestar. Siguió con el empate entre Unión y Argentinos, 1-1, Unión, otro de los ascendidos. Uh-huh. All Boys también empató con Belgrano, otro de los ascendidos, ¿sí? 1-1. Y el primer, el primer resultado que fue para el visitante o para el local, que no fuese un empate, fue la victoria de Colón ante Arsenal. Ganaba Arsenal 1-0, se le dio vuelta a Colón con un hermoso gol de Tommy Costa, un jugador que... ¿Tommy Costa? ¿Dónde lo compraron? Tommy Costa arrancó su carrera en Rosario Central. No me diga que sabe quién es Tommy Costa. Por supuesto, arrancó su carrera en Rosario Central. Era muy fácil de identificar por su pelada, estaba totalmente rapado. De ahí se fue a jugar al Porto de Portugal. Fue compañero en el Porto de Falcao y de otros de esos muchachos que juegan muy bien al fútbol. Ajá. Que por acá no pasa. Y el eterno Vichy Fuertes hizo el segundo para la victoria de Colón. El campeón jugó ayer, sí, Vélez, no le pudo ganar a Godoy Cruz, aunque el segundo tiempo lo tuvo ahí a mal traer al equipo tombino, sí. Hizo un gol Iván Vela, que es un gran proyecto de la cantera de Vélez, que ya viene demostrando que juega bien. Ajá. Vélez, recordemos, se le fueron el enano Morales, Maxi Morales, y el, para mí, el que la rompió el año el campeonato pasado, es Ricardo Álvarez. Se fue a jugar al Inter, Ricky Álvarez. Ajá. Nada más ni nada menos que al Inter. Así que bueno, Vélez con algunas bajas, pero todavía con algunas incorporaciones que están esperando por debutar, ya que los transfers no llegan. Parece que el fax no funciona muy bien en este país. Hay muchos jugadores que no jugaron esta fecha por falta de transfer. Así que esperemos que la semana que viene puedan debutar. ¿Qué es el transfer? El transfer es la habilitación que le permite desde la AFA, llega a la AFA la habilitación desde el club que vendió el jugador, habilita que juegue en su nuevo equipo. Generalmente esto se hace con tiempo, pero hubo un tema que no sé si te acordás, un tema que fue... Un tema del verano, me acuerdo. Sí, un tema bueno, este. Se llamaba Bonita. Bueno, hubo otro que es mejor que todavía, que era juntar la B Nacional con la primera. ¿Te acuerdas de ese tema? Ah, de, sí, de este invierno, otro en realidad. Temita ese, otro sí. Temita, así que quedó en la nada. Aparentemente, yo sigo diciendo que esperen, porque esto no termina acá. Aparentemente lo que pasó fue eso, que los clubes empezaron a quedar tranquilos con el tema de que para qué vamos a incorporar si... así estamos bajos. Claro, si total no descendemos, no hay descensos, vamos a guardar la plata, vamos a ver qué hacemos. Sí. Especulando, se quedaron con esta noticia que salió la semana pasada de que el fútbol sigue como hasta ahora, aparentemente, así que algunos tuvieron que salir corriendo a presentar esas papeletas que permitan que los jugadores incorporados puedan jugar. Algunos llegaron a tiempo, otros no. Uno de ellos fue Carbonero, que viene de jugar en Peñarol de Uruguay. Es un jugador que aparentemente iba a ser titular, incluso ayer no pudo debutar por este temita. Newell's y Estudiantes, para mí Estudiantes va a ser el campeón del campeonato, ya te lo digo, ya. Anótalo. Estudiantes de La Plata. Porque me gusta cuando la gente erra y yo vengo y yo no me acuerdo, porque siempre decimos, bueno, ahora vaticinamos y ya vamos a tener la primicia y después nunca volvemos al audio. No importa. Recordatorio de este. Aparte, nadie resiste un archivo, así que ya estamos jugados. Sí, es verdad. Lo voy a decir. Yo cada tanto escucho programas viejos y la verdad que no, son irresistibles. Me imagino, por el sex appeal que genera con la gente. Sí, eso. No, me parece que Estudiantes fue el que mejor se reforzó entre todos. Tuvo, creo que, 10 incorporaciones. Una cantidad inusitada para lo que era Estudiantes y lo que venía incorporando Estudiantes. Sí. Pero vinieron jugadores de la talla, mira como te digo, de la talla de Mauro Boselli, ¿sí? De José Luis Fernández, un jugador joven que debutó en Racing con Miguel Ángel Russo, justamente, hoy el técnico de Estudiantes. Ajá. Un buen jugador, Mariano González, otro ex Racing. Un amigo mío, Mariano González, le mando un saludo. Yo también se lo mando. No sé qué. Hay varios Marianos González por ahí. Bueno, la cosa es que no le pudo ganar a Newell's. Hoy un partido bastante pedorro para mi forma de ver. Newell's y Estudiantes se mataron 0-0. San Lorenzo, un San Lorenzo que yo lo digo ya, San Lorenzo va a estar en muchos problemas en este campeonato. Muchos problemas. Se viene hablando. Por la calidad de jugadores que tiene. Tiene muchos jugadores de inferiores. No logró incorporar y tiene unos problemas bárbaros en cuanto al dinero. Sí, Carlitos Abdo se la va a ver en figurillas para poder sacar adelante este club. El turco Asad ya viene regulando como... vino con mucha onda, sí, yo lo voy a sacar adelante, pero ya se va dando cuenta de que con los jugadores que tiene se le va a complicar y bastante. Uh-huh. Y Olimpo y Boca estaban... Yo cuando fui a ver a la sala de teletipos faltaban apenas 20 segundos para el minuto 45 del segundo tiempo. Iban 0-0. En Bahía, el Boca, el de Falcioni, que tuvo un par de incorporaciones interesantes, pero que lo que se ve de juego, por lo menos en los amistosos previos, no fue un gran rendimiento. Apenas unas pinceladas de Riquelme y nada más. Ah, ¿sigue Riquelme en Boca? Sí, señor. Mirá, ¿cómo que no? Está más vigente que nunca. Vamos directamente al momento aéreo, lo que puede tocar en este mes. Que es esos deportes que se realizan en el aire. Ya sí. Tocamos la carrera con obstáculos en el aire. Air Race. Un gran movimiento veloz de parte de los pilotos. También con aviones de mucha reacción, sí, muy rápidos. Sí. Esquivando conos al nivel del mar, prácticamente, casi al ras. Pasando entre, como si fuese un esquiador. Exacto. En la slalom. Nieve. Pero slalom. Ah, por ejemplo, nieve es un deporte en agua, por ejemplo. Lo estoy pensando, pero podría ser, ¿eh? Creo que tengo bastantes acuáticos. Al final de todo, a mí me parece que nieve es un deporte en fuego. Yo lo voy a llevar para el lado del fuego. No ¿por sé qué? Cómo. No y porque no ver. Tengo ni uno bueno, de fuego. Si encuentra ¿qué hago? La conexión, yo se lo doy como listo, válido. Perfecto. Pero... voy a buscar algo químicamente comprobable. Después vimos esos maravillosos. No sé cómo podría. Velociraptors. Humanos, donde había un tipo adentro haciendo como fuerzas omnitópteros y unas alas enormes de 40 metros que aleteaban, sí. Y el tipo iba volando con sus propios medios. Con sus propios medios, así estaba buenísimo. Es como que estaba dentro de un ave muy grande, sí. con unos prototipos de la época de Da Vinci. Sí, exactamente, los primeros vienen de ahí. La evolución y los materiales que consiguieron los muchachos en Canadá, creo que era en Canadá sí, han logrado hacer un bicho de esos, sin motor, sin nada, y el tipo volando. El tipo se elevaba únicamente con sus músculos, como lo hacen las aves, ¿verdad? Como lo hacen las aves, exactamente. Bien. Bueno, y hoy de las aves que vuelan me gusta el chancho, y hoy trajo... Hoy traje un deporte que podamos practicar todos. No sé si alguna vez lo practicaste vos. No sé, a ver. El ala deltismo. No, estuve así, mira. Ah, ¿sabes qué? Me imaginaba, porque te veo así, tipo, intrépido. Hubiese querido muchas veces, creo que incluso en Lobos se puede hacer ala deltismo. Sí. Y no sale tan caro, ¿eh? Y te hacen vuelos de bautismo y esas cosas. Exactamente, sí. Pero como yo no soy cristiano, ni tengo religión, haces muy bien. No me voy a bautizar con él. Haces muy bien. No, traje este porque los otros dos que habíamos traído eran impracticables para todos nosotros y todos nuestros oyentes, imagino que también. Era bastante complicado. En este caso, el ala deltismo, calculo que por las sierras cordobesas se puede practicar también. También. Desde allá. Hablando de Córdoba, ganó de la Sota, ¿qué onda? Sabemos cómo estamos. Estamos con domingo de elecciones hace tres semanas. Sí, me tienen podrido. Y el domingo que viene también. Y bueno, acá el Pulpo va a buscar entonces en Google a ver cómo están. Después vamos a hablar algo de las elecciones. Ah, sí, no sabía. Sí, Argumedo presidente. Sí. Yo te veía tecleando, vas a buscar. Ok. ¿Cómo es la historia de este de este pequeño pájaro que vola? Bueno, el primer vuelo exitoso y sin control fue por Abbas Ibn Firnas en el siglo IX. ¿Siglo IX? Siglo IX, ¿Y sí. ¿Y quién tiene? ¿Anotaron eso en un pedazo de piedra? Bueno, ¿dónde pero hay muchas cosas de siglo anterior y todavía que vos lo crees o no lo crees. ¿O no? No sé. Bueno, la historia es así, uno lo tiene que respetar. No fue sino hasta 1890, ¿sí? Que el ingeniero alemán Otto Liebenthal... ¡Otto! ¡Otto! Vení, Otto, le dijeron. Realizó más de 2.000 vuelos, sí. 2.000, controlados desde una colina artificial. El chabón, ¿cómo hizo una colina? Aparentemente fue juntando tierrita y armó una colina artificialmente. Sí. Y desde ahí hizo más de 2.000 vuelos controlados. Epa. ¿Sí? Con un pajarito de esto. Ah. Cuando los hermanos Wright inventan el vuelo motorizado, sí. El interés de la delta deja de existir y la gente no le da más bola. Termina. ¿Para qué andar volando claro, con la delta? Tenemos motorcito ahora, vamos a volar con motor, ya está, la delta ya fue. ¿Qué pasó? El ala delta resurge en 1961, ¿sí? 1961, ya bastante más acá en el tiempo, cuando Francis Rogallo, que es un ingeniero de la NASA, inventó el ala flexible. Alguien muy pedigüeño. Rogallo, eso fue el chiste de la gorda. Sí, sí. Inventa este muchacho el ala flexible, que es una modificación del ala delta original, que era rígida. Ajá. Es también conocida como el ala Rogallo. ¿No? Gorda, ¿algún chiste? 20 y 26. Sí. Es re tarde, loco. Sí. Para ser usada como paracaídas controlable para el programa Apolo. Ajá. ¿Sí? En el 65, la NASA descartó el uso del ala Rogallo y los pilotos deportistas la adaptaron para uso de planeador deportivo. O sea, le vieron la beta por ese lado. Sí. Ya que la NASA no lo quiere. ¿Qué hacemos con esto? Claro, hagamos algo. La adaptación más exitosa la realizó el australiano John Dickerson en el 63. Y en el 70, las compañías dedicadas a este deporte por todo el mundo empezaron a hacer copias de esta ala delta de Dickinson. Y el vuelo libre se volvió popular como deporte de diversión, especialmente en Europa y en países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda también. ¿Sí? En el 76 fue el primer campeonato mundial de ala delta. 1976. Mirá qué bien. En Austria. Juan acá en el tiempo, sí señor. ¿Cómo es que vuela el ala delta? ¿Vos sabés? Te lo podría explicar, pero te lo voy a dejar a vos. Dale, mejor, así tengo algo para decir. Vuela según los mismos principios de un avión. ¿Sí? Es un planeador que puede ser transportado, despegado y aterrizado con la única ayuda de las piernas del piloto. Ajá, como el avión, igual. Exactamente. Pero hola, oyente 13, ¿qué tal? Como el avión no tiene piernas, tiene ruedas. ¿Sí? Hay que empujarlo de alguna manera. Si pones a 100 monos empujando un avión, no llega a la velocidad que necesita. Monos rápidos. Bueno, en este caso, sí. Los mandriles pueden llegar a un montón. El tema es que tenga la fuerza. De chitas. Sí, pero tenga la fuerza para empujar el avioncito. La unión. Ahora vas a ver que la diferencia es que la delta es bastante más liviano que un aeroplano. Ah, por eso. ¿Sí? Este deporte se basa en el aprovechamiento de las corrientes ascendentes de aire o termales, ¿sí? Aire caliente. Sí. Y vuelan por los principios que se aplican en cualquier aeronave. Como dijimos antes, se compone una vela sustentada en una estructura de aluminio en cuyo centro va suspendido el piloto. Sí. ¿Sí? Por medio de un arnés. Colgadito. Y normalmente adopta una posición de tendido, dirigiéndola a la delta por medio de cambios de posición pendular. O sea, el chaboncito se mueve. Yo estoy haciendo en este momento pendularmente de hacia la derecha y hacia la cadera, izquierda. Cadera a la izquierda y fíjate, va. Fíjate qué movimiento. Entonces, sería tipo cadera a la izquierda y... Para el que tenga su round lo va a poder apreciar. Bueno, bueno. Sí. Tienen como si fuese una una bolsita de dormir, sí, pero para que pueda salir las patitas. Entonces cuando van en el aire meten las patas allá dentro de la bolsa de dormir, queda como una oruga. Ajá. Y así hacen así, ping, se mueven para todos lados. Pendulean. Y cuando tienen que descender, sacan las patitas de ahí, ping, y apoyan. Y corre, tiki, tiki, tiki, tiki. Corretean. Es así de sencillo, es una pelotudez, la verdad que no. El piloto puede mantenerse en vuelo durante largos periodos y también realizar acrobacias, por supuesto. El inicio del vuelo se debe producir a pie, desde una montaña o colina, y en el descenso la vela se llena de aire, ¿sí? Y se forma una cámara con suficiente fuerza de sustentación para reducir el descenso. Eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Claro. Se reduce el descenso, la velocidad de descenso. O sea, lo primero que hace es funcionar como un paracaídas. Exactamente. Y después empieza a planear como el mismo principio del ala de un avión. Exactamente. Eso está en la modificación que hicieron estos muchachos, Dickerson, entre otros, sí, en la vela, que es no es flexible, sino que no es rígida, sino que es flexible, para que pueda embolsar más viento y tarde más en descender. Cuanto más rígido es, más rápido va a descender. Epa. Ese es el principio. Ojo. Sí, no sé qué estás pensando. El principio del final. Si es muy rígida, es el principio del final. El principio del fin. Para que una ala delta sea considerada como tal, tiene que ser demostrable que con ella es capaz de despegar y aterrizar en condiciones de seguridad con una velocidad de viento en contra igual o menor a 1 metro por segundo. Epa. Eso es lo que necesita para que sea considerada una ala delta. ¿Entra una ala delta acá? No. Ajá. No entra acá. Después vamos a ver las medidas y te vas a dar cuenta que no entra por ahí en este estudio. Si la delta vuela en corriente de aire ascendente, el piloto podrá aprovecharla para permanecer en vuelo mucho más tiempo y realizar todo tipo de acrobacias. O sea, cuanto más corriente de aire ascendente tenga por abajo, sí, o sea, obviamente para abajo porque es ascendente, va de abajo hacia arriba, esa. Tiene más tiempo para permanecer en el aire. Vuela solamente cuando la corriente de aire pasa por su superficie de sustentación a suficiente velocidad. Sí. Entonces el ala delta se mantiene formando un ángulo con la corriente de aire. O sea que acá es donde entra la meteorología en juego también. Es necesario condiciones aptas para... Si llueve se complica, digamos. Porque es delta y no gamma o pi. No sé. La verdad que no sé. Se ve buenísimo. Se ve que gamma especialmente... Ala delta porque tiene el formato de una D. Calculo que será por eso. Sí, acá me dicen que sí. Acá. El catedrático sabe de todo. Catedrático ese. Cualquier cosa le preguntamos ahí. Son todas informaciones que uno va leyendo en las columnas en los pasillos del Colón. No. Se lo juro, carrera de mente, pero en el Colón. El trivial. Para mí es más de lector de Palito de la Selva, me parece. Bueno, el Colón tiene mucho de Palito de la Selva. ¿Ah, sí? Sí. ¿El Colón? ¿Sí? ¿Sabes que no fui? Creo que fui cuando tenía 10 años en el colegio. No fui nunca más. Ah, ¿de excursión? Fui hace menos de un mes. Me bueno, quedo mil. ¿Puedo seguir? O... Bueno. La cosa se me ofende, pero sabe que la estoy... Es un chacarrillo. Pero al final vos nunca me preguntás, ¿cómo estoy? ¿Qué hice el fin de semana? Ahora te pregunto. En cuanto termine la columna, lo primero que hago es preguntarte, te lo prometo. Este ángulo que forma el viento con el ala delta se llama ángulo de incidencia, sí, y tiene mucha importancia en el vuelo libre, ¿sí? Esta ala delta no suele desarrollar más allá de una velocidad de 80 kilómetros por hora. O sea que no va mucho más de 80 kilómetros, pero... Pero 80 kilómetros. Bastante, mi moto va a 80 kilómetros por hora. Quiero decirte. Y es rápido, ¿eh? Eso sin contar cuando es capaz de la ley. El viento después me vuela. De chorearte algo, sí, vas un poquito más rápido. Y con el motochorro va más rápido. Un poquito más rápido. La tecnología de hoy permite a los pilotos realizar vuelos de hasta 800 kilómetros de distancia. Sí. 800 kilómetros, ¿eh? Y permanecer en vuelo varias horas, ¿sí? No, me parece que no es poco 800 kilómetros para volar en ese cosito. Para nada. ¿No? ¿Cómo es más que Mar del Plata. ¿Te interesa saber para cómo? Para mí las medidas cómo... tienen que ver con Mar del claro, Plata. Es ida y vuelta. Es casi un ida y vuelta a Mar del Plata. Sí. Es un montón. ¿Te interesa saber cómo está formada una delta? ¿Cómo se construye o lo paso de largo? Porque por ahí es medio al gas. Dele, y... hágame rápido las medidas. Cuenta con una estructura rígida primaria flexible, sí, sobre las que el piloto ejerce control únicamente mediante el desplazamiento de su peso, pendularmente, como antes lo dijimos. Ajá. Las alas flexibles, las más utilizadas, tienen una estructura formada por una serie de tubos de aluminio aeronáutico o de fibra de carbono. Tiene que ser un material liviano, ya lo habrán dado cuenta por estos componentes que tiene. Y por una serie de cables de acero trenzado de alta resistencia que sirve como elemento de unión entre los tubos. Algunos tornillos, tuerca de seguridad y esas cositas completan la estructura. Bien. La vela o la tela se construye con tejidos de materiales plásticos muy resistentes a los esfuerzos. O restos de campera de aviador. También. Que sean también, digamos, resistentes a la erosión, ¿sí? Especialmente la erosión por el tema del deterioro que produce la luz solar. Ajá. Porque están generalmente, viste, muy expuestos a eso. Y los diferentes paños de la vela están cosidos con hilo de poliéster. Poliéster. Fernando, la vela está montada y sujeta sobre la estructura y su forma final se logra introduciendo los sables en sus correspondientes fundas durante cada operación de montaje del ala. ¿Qué son los sables? Son tubos finos de aluminio curvados de acuerdo con el perfil aerodinámico que es la que se desea que tenga el ala en cada una de sus secciones. Uh-huh. El peso del conjunto ronda en 31 o 32 kilos. ¿31 o 32 kilos? Sí, no es muy pesadito. No. Y más uno cuando ya se monta sobre eso. Epa. Ya va a ver que el viento empieza a entrar en el ala y sí. Se levanta más rápido. O sea que esos 32 kilos se reducen bastante. Sí. Sus dimensiones no vienen a ser más o menos unos 10 metros de envergadura. Epa. Sí, epa, todos los chistes fáciles. Siempre es al fin. Yo uso un léxico distinto. Envergadura de distancia de un extremo de un ala a la otra y unos 4 metros desde el morro. Sí. No vas a hacer ningún chiste, no, listo. Vale. Hasta el extremo trasero de la quilla. Ajá. La superficie alar puede ir de los 10 metros cuadrados a los 21 metros cuadrados. ¿Sí? Para vuelo tándem, que el vuelo tándem es con piloto y con pasajero, es cuando generalmente uno arranca y lleva al instructor. Claro. Las velas son más grandes. El de bautismo, ese que yo quería ese hacer. Ese que vos querías hacer. Sí. Las velas son más grandes cuando es así en vuelo tándem. Pregunta Petina si hay video o no. No hay video. No, hoy no a la hay Delta. Video. Porque la Delta todo el mundo lo conoce, claro, de alguna manera. Igual hubiese sido divertido tener ahí una ala Delta volando hablaba. No quise seguir introduciéndome. Pues ya la gente está acostumbrada estaba acostumbrada a vivir la radio en su pleno esplendor. Chat, que claro. Escuchan. Y además el videito. Pero que el pasamos. Video se lo dejo a la gorda porque ya me miró mal el otro día. Traje dos videos seguidos. Bueno, hablando del poliéster, porque había gente acá que necesita como una chispa. A ver. Me acordé de un chiste buenísimo. Y esto es genial. Resulta que hay un gallego que se quiere machetear. Para machetear, en una prueba de matemáticas. Entonces agarra y se pone. Un compañero le dice. Ponete debajo del pantalón, ahí donde está el botón, detrás del botón, ponete el machete ahí y ponete las tablas ahí adentro, ¿no? Ajá. Entonces andá con eso y cuando tengas una duda, consultás la tabla y ahí pones el resultado de la multiplicación. Entonces van y el gallego esa mañana, medio dormido, se calza los calzoncillos al revés. Entonces llega la prueba y le preguntan, a ver, Jacinto, 3x8. Y entonces Jacinto contesta... No sé, ¿el culo te abrocho o no? No, no. Ah. Bueno, contesta, 3x8... 24. 24. Contesta. Bien. Pero no se macheteó. 10x1, le pregunta Jacinto. Y él dice 10. Y le preguntan 7x9. Y ahí se las vio complicadas. Ah, entonces mira... Pregúntale al de la dentro, pared del Colón. Mira, dentro del pantalón y dice... ¿cuánto es 100%? Le pregunta a la señorita. Y él mira así y mira y dice 100% poliéster. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. Comprá esto. ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Malísimo el chiste. Malísimo. Seguimos en el aire. Yo no paré de reírme. Indignado. Durante el corte cortó no paré de mi reírme. Columna para hacer ese chiste. Me duele la mandíbula de tanta risa y la gente seguramente en su casa también se está descostillando. Pero bueno, volvemos. Una duda que surge ahora que estamos en las votaciones. Dicen que en Córdoba está ganando Boca de Urna. Otra vez tenemos a Boca de Urna presente aquí en el estudio para que nos diga cómo están las elecciones. ¿Qué tal Boca de Urna? ¿Cómo le va? Es difícil entenderlo porque Boca de Urna tiene la Boca de Urna, justamente. Entonces, por Dios, yo que yo decía que va ganando de la Sota. Dice que va ganando de la Sota. Ah, de la Sota. Sí, va ganando de la Sota. En Córdoba, aparentemente, Boca de Urna dice que va ganando de la Sota. Y dentro de poco, más precisamente el 14 de agosto, nosotros estaremos votando todos, el país mismo entero, estará votando lo que son las internas, las primarias obligatorias, ¿no? Esas primarias obligatorias ¿Qué son? ¿No? ¿Qué son? Como el secundario también, ¿no? Estamos, sí, es como el secundario y como era la colimba antes de Carlos Saúl. tenemos que ir todos a votar, pero circulan mails con dudas de qué es lo que vamos a votar. Metemos todas las boletas de los que nosotros queremos que sean presidentes, metemos todos los diputados que queremos que diputen, ponemos todas las categorías adentro de un sobre gigante y lo metemos en la urna, ¿o qué? Y es verdad que está circulando un mail que dice que sí, que hay que meter todo ahí. Yo creí que sí. No. A mí no me llegó ese mail. Me lo anoté en la agenda y todo. Es importante. Se pueden poner saber, muchos partidos, puse. Es importante saber que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Ajá. Y en este caso no sabemos quiénes son los pescadores, pero nadie da datos claros. Sabemos quién es el río. ¿Quién es? Me dejó pensar. Santander. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos a ir al cuarto oscuro y no vamos a saber qué cornolio hay que poner dentro de la del sobrecillo. Sobre. Sí tenemos que votar por todas las categorías. Quiere decir, tenemos que votar por los que vayan como diputados, como presidente y vice. No podemos cortar la boleta, por ejemplo, un presidente y un vice de otro partido. No, eso esa no. Esa parte no. Pero sí podemos cortar la boleta de presidente, diputado por otro lado. Gobernador, intendente. ¿Está? Sí. Hay que poner una boleta de cada partido que nosotros queremos que esté. Podemos agarrar la sábana directamente. Entonces, esa. Todo del mismo partido, diputado, intendente, presidente, vice, gobernador, en cada provincia que le toque. Puede agarrar esa boleta entera, meterla en el sobre y directo a la urna. O puede cortar y poner el diputado de otro partido, el intendente de otro partido, el presidente y vice de otro partido. Lo importante es que haya un rango, una boleta por rango. Por partido. O sea, una categoría por partido. Por partido, no, por rango. El partido que quieras, puede haber cuatro partidos. El rango es ese que decía Cachurra montó a la burra. Acá no hay rango porque esto no es el ejército. Es categoría. Categoría de presidente, categoría de diputado, categoría de senador. ¿Qué más hay? Categoría de... Gobernador. Gobernador también. ¿Escucharon el spot radial de Alcir Agumedo? Tiene voz de 4370. Qué miedo. Sí. Es genial. Sí. No es Alcir Agumedo. Es la momia blanca. No, es bonito. Que grabó. No, ¿Fonito? Es Gollum. No, dicen que en algún spot le aceleraron la voz. Yo me muero de risa acá. Para mí tiene esa voz. Para mí que lo pichearon. Sí, lo pichearon un poco. O lo hicieron Fonito, que estaba sin laburo. Algún tipo malo. ¿Qué pasó? Bien, el pulpo que me señala cosas, no sé. No, bien. Vos que la pones. No. Vos que lo podés maticar. Pulpo, te veo apagado. Bueno, pulpo. Lo que queda claro es que uno tiene que votar por cada categoría de postulante. Tiene que meter en el sobre eso solo, no dos presidentes, claro. Gobernadores o el gobernador de los dos partidos que uno quiere. Uy, no te la puedo creer. Señoras y señores, este domingo y esta AM que le trae ritmo a este domingo dormido. Pulpo, por favor, de su adolescente, dame un poco de esa marandanga. Manera más sensata y poderte ser. Y aplauso y tu divertido, entonces, y acompañando a las familias en su casa. Cantame, Dani. Cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca. Señoras y señores, domingo de fiesta, porque estamos prestos a comenzar este programa de AM que interrumpe la radio de esos zurditos asquerosos que nos tienen a mal traer cada vez que emiten su programa de morondanga en esa radio pésima que han dado en llamar egocéntrico. No ¡qué sé porquería! Por qué vamos a llamarla carlitecéntrico y danielcéntrico, si querés. O aguante Mauri. Aguante Mauri. Qué contento que estábamos, Dani. Y así, 4 años más de fiesta, bacanal. Por supuesto. En la capital fidiril, en algunos lugares, en algunos sectores, porque otra gente quiere festejar, pero no tienen, no les da el piné. No, para esos negritos del conurbano, no. Nosotros somos gente de bien, gente como UNI. Y vamos a decirles, por supuesto, todo el clima del mundo. Vamos a darle la información más divertida, porque nosotros decimos cosas mucho más divertidas que el otro grupo, que son nada lamentable, ¿sí? Realmente lamentable. Acá el adolescente se ríe medio de costado y en cualquier momento vamos a tener que ajusticiarlo. Sí, y yo lo tengo a punta cadenas. De pistola. Así me parece bien entonces que el mocoso siga reproduciendo este programa. Le vamos a decir en Buenos Aires, nuestra queridísima ciudad, 12 grados está haciendo y ya es de noche. En Garulhos, 20 grados en el... ¿dónde es? Brasil. En Brasil. Sí, Brasil, 20 grados. Nueva York, y ahí donde qué lindo, las bolsas Dani. Parece que se revientan en cualquier momento. Las bolsas de Nueva York ahora están en 29 grados, disfrutando calorcito. De una primavera que va subiendo. Y Barack Obama, ese negrito, va a terminar yéndose, por suerte. Por supuesto. Porque el premio, el Nobel de la Paz, lo va a tener que colgar en la repisa o en otro lugar, en otras partes, blandas de su cuerpo. En Bratislava, 18 grados y es de noche. En Pariahuán, 24 grados. En Cultura, que a usted, aunque no le parezca, Cultura es otra cosa, 22 grados. En Frankfurt, esa ciudad inolvidable. ¿No? ¿Cuántas salchichas comimos ahí? ¿Te acordás, Carlites? Con chucrut, 17 grados. Y en Durango, esa ciudad que tanto nos ha acogido en algún que otra jugada de casino, 32 grados. En Indian Wells brilla el sol. Qué bien la pasamos en el abierto de Indian Wells. 42 grados en Indian Wells. Qué calor, sí. Como nunca brilla el sol. 18 grados, perdón, en Princeton. Y así podría decirle en millones de lugares. Pero, por ejemplo, Bremen, 32 grados sigue haciendo. Y en Mar del Plata, la queridísima ciudad feliz que en los años 70 brilló como nunca nadie lo ha hecho. Hoy 9 en decadencia. Grados, ¿eh? Media luna hoy en decadencia porque hay mucha gente pescando y hay olor a podrido en el puerto. Bien, nos pisa los talones la gente del informativo esta semana con mucha información de índole, de esa índole que usted ya sabe. Así que, mocoso, dele cuando quiera. ¡Vamos! El informativo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados. La temperatura es la temperatura esa que se pone medio tiesa. La positividad es el rango superior de la izquierda. Y el momento de la noche, esta es en las titulares del día de la semana. Suprema con fritas. El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, está siendo objetado por poseer departamentos en donde sus inquilinos habían instalado puticlubs y burdeles. El tipo ni sabía qué se hacía en esos departamentos. Es más, ni sabía que eran de él. Si una vez vino a hacerse una atención y lo quisimos invitar de cortesía y dijo, no, no corresponde, no es ético que me dejen pasar porque soy juez. Yo pago lo que consumo, comentó el portero del edificio. Alfonsín hace bien en pedirle la renuncia, porque está más que claro que Ricardito no está de acuerdo con esas prácticas ilegales, ni con los privaditos, ni la trata de blancas, ni la práctica del sexo siquiera, recordó el contador del candidato mientras revisaba a los inquilinos de sus propiedades. Periodismo Baguette. Dos francesas fueron asesinadas en la localidad de San Lorenzo, en Salta. Sus cuerpos fueron encontrados en el mes de julio. Yo creo que es más fácil seguir los crímenes de las francesas que los tres del indoamericano porque esos turistas tienen papeles en orden, ¿viste? Además es bueno que la justicia argentina les muestre a los europeos que somos eficientes investigando, dijo un cabo recién salidito de la bucetilla. Es obvio que estas francesitas le calentaron la bagueta a algún gaucho y después no se bancaron el Martín Fierrazo, dijo un tío gracioso en una reunión familiar. Ojo porque... Tensión, caos, desorden, inminente violencia, descontrol, alarma, miedo, ultimátum. Es lo que podría llegar a pasar en cualquier momento. Algunas fuentes aseguran que sería de inmediato. Yo ya me fui preparando. Lo que hago es caminar en círculos concéntricos mientras me desplazo hacia la dirección que necesito ir. De esta manera tengo todos los frentes cubiertos. Por suerte, cuando llego a casa prendo la tele y veo todo lo que pasa por ahí. Mucho más seguro. Es un peligro. Lo que hay que hacer es levantar paredes entre las casas y poner rejas, alarmas, una garita en la esquina y un periodista honesto que vigile todo el tiempo para reflejar la realidad, deslizó un productor de crónica. Y sí, sigue la fiesta. y esto así viene, han llegado las noticias como nosotros queríamos, realmente, una cosa de locos. No me dijeron nada del viaje de Mauri, que se nos fuera a Europa de vuelta. Le dije que me traiga un chandoncito o algo, algo rico ahí. Sí, te va a traer un paquetazo de regalos y cosas así, porque ¿sabes qué? Mauri trae, ya está en su día número 194 de vacación. ¡Qué lindo! Se ve que en los últimos 4 años ya juntó toda la antigüedad que hay que tener para tener 194 días. Por supuesto, pero una persona que trabaja bien se merece sus vacaciones. Esos son derechos laborales, claro que sí, y así queremos que siga todo en la noche y el día de esta queridísima ciudad y este queridísimo domingo que nosotros, por suerte, tenemos casi siempre acá muy festejados en el momento de... Yo, Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la, la. Una noticia que llegó directamente al chat de la radio es que murió Leo Mattioli. Yo no leo Sabato, no leo Borges, yo leo Mattioli. Vamos a mandarle un saludo. No tiene sentido mandarle un saludo tampoco. A la familia, por lo menos. Pero bueno, yo leo Sbaraglia, dice Ramón, claro. Un viejo chiste. Bueno, mira vos, entonces la música cuartetera, la cumbiamba, se viste de luto, ¿no? Otra vez. Nuestro más sentido. Otra vez, claro. Porque todo el tiempo, todos los días muere un cumbiamba. Hay muchos músicos de cumbia. Y bueno, eso sí, es verdad. Hay y siempre de cumbia. Te da el porcentaje. Y no hay otra, claro. O es un rubro que está complicado. ¿Qué tal? Le está ganando el rubro maldito. Le está ganando al rocker. Porque ya los rockers. No, así, perdimos la semana pasada a Amy Winehouse. El rocker. El rocker. Sí, Amy Winehouse no era rockera, pero vivía el rock. Además, el día. Cuarteto y Sargento. Yo decía el rocker de acá. Para equiparar. No, pero el si rocker no de acá está en otra. Está en otra. El rocker de acá no sabe ni lo que es la muerte. Mirá, está con el Blackberry. Sí, está en Twitter. Está en otra. Bueno, señoras y señores, ahora sí, estamos vestidos de gala, nos hemos puesto nuestro saco de terciopelo verde, podríamos decir, para recibir a Alberto Biggeri o Biggeri. Biggeri. Biggeri, ¿eh? Y esta es difícil, ¿eh? Sofía Kuchta. Bien. J-I-T es muy difícil de pronunciar. Están aquí presentes para darnos hoy y regalarnos unas obras contemporáneas, digo bien. De música contemporánea, música académica. Para el que no sabe, la música académica o la música clásica, se dice música clásica, pero en realidad está mal dicho música clásica, es música académica. Podría ser, sí. Porque la música clásica tiene su lugar. En su lugar y su época, digamos. Claro, en su tiempo en la historia y su contexto estético también. Después está el renacentismo, está el romanticismo, está el barroco. ¿Verdad? Pulpo asiente, no dice nada. Acompáñame en esta, Pulpo, por favor. Y está el neoclasicismo, que es lo que vamos a tocar, de Leonard Bernstein. Bien. O sea que es música clásica igualmente, nueva. Bien, nueva. Pero con formas clásicas. Hoy tenemos... Me pongo aburrido, sí, disculpame, Nicolás. ¿Por qué? Es así. Está bien, está muy bien. Simplificado. Vamos a decir, hoy está presente entonces un clarinete de Sofía... Y el piano acá de la radio, que va a ser interpretado por el amigo Alberto, que, bueno, amablemente se han acercado. Quiero agradecerles a los dos que hayan venido un domingo. Va a interpretar el piano. Va a interpretar el piano, Alberto, sí. Te voy a decir más o menos qué es lo que quiere decirte. ¿Qué es un piano? Claro, lo que quiere decir. Bueno, cuéntenme qué es lo que van a tocar ahora. Vos me decías algo del neoclasicismo. No, no. Primero empezamos con la rapsodia de Esteban Bensecri. Esteban Bensecri, que es un chico, compositor, joven, ajá, que vive, que está viviendo contemporáneo. Europa. Es contemporáneo porque justamente porque es de esta época. Por Bien. Eso se llama contemporáneo. Bien. Pero, bueno, pero estéticamente, porque hay una música contemporánea, de un movimiento estético contemporáneo, y contemporáneo porque vive con en el contemporáneo a nosotros. ¿Está? Eso quiero que quede claro. Obviamente contemporáneo. Es súper contemporáneo. Es al cuadrado. Se está abandonando la acepción música contemporánea para lo que es música del siglo XX y siglo XXI. Se la llama música del siglo XX y siglo XXI porque contemporánea ya lleva 100 años de historia, digamos. La música así. Desde Debussy para acá es un poquito música más, del siglo XX. Más o menos, por ahí nadie sabe bien. Bueno, muy bien. Yo quería saber, ustedes estudiaron en el conservatorio, ¿los dos? Sí, ¿estudiaron sí. conservatorio? Sí. De la ciudad de Buenos Aires. Sigue ahí la señora Susana como directora. Bueno, hay cosas que nunca cambian. Por ejemplo, la rueda para los autos y la directora para el conservatorio. Esas cosas no cambian. ¿Y por qué se fueron enganchando? O sea, en el conservatorio se enseña música académica, pero mucha gente busca como alternativas. Sí, es una manera de aprender técnica, aprender a leer, ¿no? Pero muy pocos quizás siguen interiorizándose en la música académica. Quizás de ahí salen y empiezan a buscar, es el caso mío, que es un poco el caso de Pulpo también, no del Esnaola, no del conservatorio, pero muchos músicos que después se van volcando y no continúan una carrera interiorizándose en la música académica, pero es el caso de ustedes, creo, por lo menos en esto que van a traer hoy. ¿Lo fueron eligiendo porque es lo que se encontraron en el conservatorio o empezaron a encontrar como el gustito a esa Exacto. música, digamos? Sí. Empezaron a encontrar. Yo creo que personalmente a mí me gustan todos los géneros, no es que soy abierta a eso. Uh-huh. Tengo familiares que tocan música popular, que tocan tango, uh-huh. Pero la verdad es que para mí fue un poco un descubrimiento de casualidad la música clásica y al final la terminé eligiendo porque la verdad es que, al principio por ahí pues puede parecer un poco aburrida o pesada, pero cuando uno se interioriza más uh-huh. y empezás a escuchar cada vez más y empezás a aprender cada vez más, le empezás a encontrar el gusto claro. que tiene. Bien. En tu caso, Albertico. A mí siempre me gustó. O sea, yo entré en conservatorio porque que quería tocar esa música y me gustó siempre toda la música. O sea, ¿y eso por qué? ¿Viene de casa? La verdad, y sí, yo todo un poco los gustos y esas cosas, hay algo de casa. Pero en realidad en mi casa no hay nadie que sea fanático tampoco de la música clásica. No sé, se dio cuando me regalaron un tecladito de chiquito, ¿viste? Empecé a tocar y me gustaba tocar. Claro, pero digamos que... Para Elisa, por ejemplo. Claro. Que el gusto se desarrolla también por la claro. música, por uh-huh. cualquier género. Claro. O sea, vos a medida que vas escuchando cada vez más, te vas interiorizando más y empezás a encontrar el gusto. Por eso Bien. Es interesante también que uno se abra a escuchar distintos géneros. ¿Y se sueltan a tocar otras cosas populares fuera de la música académica? Nosotros estamos haciendo algunos tangos con trío, con un chelista que se llama Luciano Falcón, que es un saludo, un abrazo, un amigo íntimo nuestro. así que sí, porque a la gente le gusta mucho y bueno. Claro, también hay que pensar en el público y muchas veces en un programa hay que también incluir cuestiones populares que... Que vamos a ser sinceros, la mayor parte del público le gusta que en algún momento del concierto clásico haya un guiño a lo popular. A lo popular. Sí, claro. Ah, sí, está pasando eso, quizás. Yo no estoy tan interiorizado, tal vez en el contexto de la música académica. Siempre se lo asoció a la solemnidad, ¿no? Como al concierto, es una cuestión donde está el concertista y el público atento a eso, ahí quizás está más distendido en el ambiente popular y todo eso, pero sí, también creo que eso es una cuestión de prejuicio un poco claro, también, ahí voy. Yo creo que que en realidad tenemos que todos animarnos a ser abiertos con todos los géneros. Uh-huh. Así como uno tiene que ser abierto con el rock desde la música clásica, por poner un ejemplo, simplificando, uh-huh, a la inversa es lo mismo. Uh-huh. O sea, una persona que escucha rock podría también empezar a escuchar música clásica, ¿por qué no? Bien. Digamos, y no sentirse incómodo por ir a un concierto. Sí es distinto, el ambiente es diferente, pero porque la situación es distinta. Sí, y encuentran chicos de su edad, vamos a decir chicos, estamos entre los 25 y los 30, sí, sin especificar. Sí, hay. Encuentran chicos que están, o jóvenes, que se están acercando, digamos, también a tocar y como perdiendo el miedo también a es música erudita, música de gente mayor, de gente grande, también está ese prejuicio, ¿no? De que claro, el joven claro, está más claro, volcado a lo popular porque es algo más masivo, más cercano al oído, al tiempo. A veces no solamente es interpretar la música, sino también interpretar la época de lo que toca, más allá de lo contemporáneo que es ahora. Sí, si van a tocar una obra clásica, una obra romántica, creo que tiene también una interpretación desde lo que pasaba socialmente en esa época. Hoy quizás tocamos, no sé, una cumbia villera y sabemos que cuál es el contexto de eso. Uh-huh. O tocamos tango, samba, chacarera, vivimos acá, nacimos acá, tenemos como el contexto histórico y social de todo eso, pero quizás nos queda muy lejano una música escrita en Europa, en Viena, en 1800, ¿no? Sí, lo que pasa, yo creo igual que lo que se vincula a eso es lo afectivo que te genera la música, o sea, la parte del sentimiento que te genera, ¿no? Yo creo que eso va aparte del contexto y la época. Vos puedes saber el contexto o no. Uh-huh. Simplemente ponerte a escuchar y que una melodía de Beethoven, escuchas una sinfonía y te emociona y te genera una adrenalina adentro. Claro. Y te puede pasar también con el tema de los Beatles. Sí, sí. O sea, digo, ¿no? Y como que, bueno, también hay que empezar a... Como es cierto que lo del contexto es verdad, ¿no? Que uno ahora está en otra sociedad, va todo a otra velocidad. Uh-huh. Pero la música clásica ha trascendido en el tiempo, seguro, por algo, ¿no? Sí. Y bueno, y yo creo que es para, a mí me parece que es sumamente enriquecedor descubrir. Hay que hacerle caso al gusto también y exacto, dejarse escuchar para, claro, para ver también lo que uno va sintiendo, ¿no? Bien. Y estar como abierto al juego de los sonidos también, ¿no? Tampoco no decir, uy, toca este toca música clásica, va a ser aburrido. No, escucharla y fijarse, dijo algo de una forma, lo repitió de otra. Mirá, esta melodía, tocó esta melodía acá, después la tocó diferente. Vuelve a aparecer en otro lado. Vuelve a aparecer en otro lado. Estar atento al discurso musical en sí, no tanto al discurso de la letra o de las cuestiones ajenas a lo musical, que también terminan siendo musicales en un fin, pero igualmente estar como atento a todas esas cosas del discurso musical, ¿no? Bien. Eso lo, está... lo que no se dice con palabras. Claro. Bueno, y quizás estamos también como incorporamos lo que es coloquial o lo que es dicho directamente en una letra, por ejemplo, y está expuesto de una manera tal que después el oído se nos va acostumbrando a, claro, recibir los mensajes de esa manera. Y quizás sí amerita un poquito más de esfuerzo en la escucha cuando es instrumental y bueno, cuando está, claro, pensado como... Lo interesante es que te genera cosas diferentes. Vos por ahí escuchás algo y te genera algo y a mí me genera otra cosa diferente. Claro. Y no importa qué es. Como las voces de un libro. Es que te genere algo. Cuando estamos leyendo un libro, las voces tuyas no son las mismas que como el protagonista. Exacto, exacto. Bueno, ansiosos entonces para escuchar algo. Pulpo, separame, así acomodamos algunos micrófonos. Van llegando más gente, bienvenidos a todos los que están por ahí dando vueltas en el chat. Algunos comentarios que en la charla yo me desprendo un poco del chat para no distraerme. Pero dice, ¿la música académica es racinguista? Claro, por la academia. Bien, perdona. Acostúmbrense. Sí. Buenas noches, Nogestenia, decíamos acá el oyente 13. La música académica, académico, está loco, el loco. Músico loco. Académico, el músico académico está loco. Porque... No sé en qué sentido, no sé, no entiendo. Pero dice loco por... No sé. Hay un tema que dice loco. No sé, no importa. No, pero... Tango, me parece. El nosocomio, quiso decir, o el manicomio. el académico, no sé, por la capacidad de creación. Bueno, mira, el oyente 13 que siempre va dejando sus comentarios. Vamos a entonces separar así y preparamos los micrófonos para escuchar la obra de Esteban Mensekri, Rapsodia para clarinete y piano. Prepárense. Rapsodia, ¿hay algún, o sea, es descriptivo de algo la Rapsodia? No, forma, ¿no? La Rapsodia es un género musical, como puede llegar a ser la sonata, que ajá, tiene una forma especial. La Rapsodia es una forma que no tiene una forma específica, precisamente. Ajá, o sea, es una forma, es una pieza de música académica libre, digamos. Claro. No tiene parte A, parte B, parte C y así. Si bien las tiene, pero no es estricta. No es estricta, claro. Bien, que caso en la sonata sí, por ejemplo. Cantidad de compases y ese tipo de cosas tienen que aparecer como algunas cosas. No sé si cantidad de compases, sino la distribución de las melodías. Una melodía primero, otra melodía diferente después. De los temas. El desarrollo de esas melodías. Los puentes. Y la reposición de esas dos melodías en el final. Perfecto, entonces la Rapsodia es algo más libre. Pulpo, sepárame así y acomodo el micrófono. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Thank you. bien. Un gran momento, clap, clap, clap, la gente del otro lado dice muchas gracias, muy lindo, muy bueno, loco, loco, loco, ¿no? Dice, excelente, Adriático dice qué linda música, muy, muy linda, gracias. Bueno, la gente aplaudiendo a través del chat y nosotros disfrutando de una nueva, de alguna manera, de una nueva escucha. La previa estuvo, para mí fue importante, la charla previa, meterse como en, yo fui buscando los lugares en donde podíamos encontrar esa melodía que se vuelve a repetir en otro lugar, o las intenciones, y la verdad que está muy bien tocado, porque escuchaba que de repente había laburado como todo el tema de matices, la de repente escalas ascendentes que iban y venían. Mucho, bueno, mucho efecto. Lo aprecié mucho. Acá. Mucho efecto, sí, sí, y está, la verdad que está muy bien logrado. Los felicito a los dos, gracias. Ambos, y gracias por estar acá. Bueno, vamos a seguir con eso. Ahora vamos a pasar al momento de la gorda. Va a separar acá el amigo. Tenemos un par de cosas más. Vamos a tener la otra obra del neoclasicismo. De Leonard Bernstein. Como de Bernstein. Bernstein era pianista, Bernstein. Pianista, director. Director de orquesta también. Compuso la música de West Side Story. Ah, eso, de ahí famosa. Me sonaba. De ahí me sonaba. Acá el Damian reconocen West Side Story. ¿Cómo es? ¿La quiere cantar? ¿Quiere acompañarse con el piano? Bueno, Pulpo, sepárame y vamos con la gorda y después vamos a seguir todavía. Sí, es un judío grosso, dice Ramón. ¿Quiere verte? ¿No? Sí. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No, no puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No, no sé, yo... Hasta la fiesta estuvo todo bien, ¿viste? No, no sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, no, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé... Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Luego de este momento ya yo me saco el traje y me vuelvo a poner las ojotas, quiero decirle, porque viene la gorda ahora y hay que estar al nivel de la impresentabilidad de la gorda. Vamos a decir que las elecciones en Córdoba, 42% para el amigo José Manuel de la Sota, 30% para Luis Juez, ese que está más para ir al café con ser que para gobernar una provincia. Perdóname, y Oscar Aguad, 23%, 30%. Otros, 4.20%. No sé, pobre otros. O pobre, ¿no? Lo que teníamos, lo que estamos reflexionando ahora en la fotito de la página de Cadena 3, que es la famosa cadena 3. Cadena de radio y tele y toda la milonga de Córdoba, propia de la provincia de Córdoba. Estábamos viendo la fotito de José Manuel de la Sota con todo un quincho renovado. Muy bien. Parece que le puso pileta al fondo, cocina nueva, parrilla con extractor, todo tiene, ¿eh? Es un quincho increíble que se armó el amigo. Sauna, bueno, y va ganando. Entonces, ¿sería del oficialismo el triunfo? No, no. ¿Está cerca de la sota del oficialismo? Habría que ver, es muy sencillo, debe poner el Clarín a ver qué dice. Ahí te vas claro, a dar cuenta. Ahí te das cuenta. Si Clarín está enojado, exacto, es kirchnerista. Sí. O, si, sí, o si lo ponen chiquitito abajo, o en primera plana. Bueno. Ya nos vamos a enterar, qué sé yo. Me parece que de la suerte igual es como está ahí medio corridito. Cada tanto coquetea, cada tanto no, ¿no? Es un gato caro. Palala. Señoras y señores, la gorda presente aquí, palmetas para ella. ¡Bravo, gorda! Gorda. Nunca antes, mejor dicho, autobombo. Ya estuvimos chusmeteando un poco el video que ha traído para hoy. Cuéntenos a ver de qué se trata, la gente está ansiosa por conocerlo. Y bueno, usted se paló en este momento. Quiero decirle que son las 21:19 en el reloj de la radio. Bueno, muy bien. ¿Vieron lo que estuvieron escuchando ayer? ¿Recién? ¿Vieron lo que estuvieron escuchando recién? Sí, recién. Yo no bueno, lo vi, lo nada escuché. Que ver. Bueno, lo vi también, sí. Sí, nosotros sí. Bueno, nada vimos. Que ver. ¿Qué? No, nada que ver. Yo no ando por los pasillos del Colón, ando por el baño del obrerío que hay atrás del Colón. Viste sí, que lo están terminando. De la UOCRA. Sí, exactamente, pero bueno, algo se respira en el aire y es los resabios. Le que llega, la famosa efecto cascada. Exactamente, algo queda. De lejos, no importa. Cuestión que vamos a seguir con los nuestros videos de las manifestaciones artísticas. Bien. Filmadas, capturadas. Sí. Subidas a YouTube y bajadas por la gorda. Muy bien, gorda. De nada. Hoy igual no fui yo la que trabajó al respecto, sino que fue sugerido y le hace sugerido como alto choreo de la gorda por parte de sus oyentes, que ahora no van. Se nutre sino, de sus oyentes usted. Y le mandan mails a lagorda@lagorda.com.ar. De los oyentes que defendés. ¿Tiene dominio? ¿Tiene dominio incluso de lagorda.com.ar? ¿Podría ser? La gorda maneja todo, no sé si eso le responde la pregunta. Cuestión que, bueno, estuvieron trabajando en la preproducción como corresponde y me mandaron un tema a ver, que yo tuve que modificar, porque no vaya a ser cosa que ni siquiera lo mire y lo mande derecho, claro, sea la actitud, sí, aunque confío en lo que queda de oyentes, pero lo tuve que inspeccionar un poco y... sobre la esencia del arte que vamos a ver hoy, de esta manifestación artística que les... adelanto, es pictórica. Pictórica. Me fui a un video más cortito porque el tiempo nos aprieta. Sí. Y porque además no los podemos tener el live stream. No existe, lo que existe es la rapidez. Ya lo dijimos acá. Bueno, hace tiempo. Entonces necesito rapidez porque si no, además del pulpo después me reta que es muy grande para el live stream. No, yo todo bien. Bueno, yo todo bien, dice. La cuestión es que fue Vicky, nuestra oyente, la que me trajo este arte en arena. Ajá. Digo pictórico porque un poco dibuja ella con arena. Y ya adelanté que es ella, y no es Vicky. No. Bien. Quizás lo recuerden. Era una chica que se llama Zenilla Simonova. La no. Tana. No, me digo. ¿Salto en alto? Ah, sí. No. No. No, es una Eva. Es un artista. Ahí empieza el libro gordo de Petete que sí, anda a discutirle. Una... porque quién carajo sabe quién hace. Multicampeona. Sí. No, Maya Pesiskaya, sí, sí. Y no sé. Una rusa lindísima. Bueno, una artista ucraniana, como decíamos antes, que empezó a dibujar justamente sobre la arena cuando su negocio quebró después de la crisis de créditos que sufrió Ucrania en el 2008. La necesidad, la madre del ingenio, también lo hemos dicho en este programa. Exactamente, y el tiempo es como arena entre las manos o, sí, no sé, bueno, a lot of things. No, el tiempo no existe, la rapidez es como arena entre las manos. Bueno, ya lo discutimos. Por eso. Dios. Ella practicó y practicó durante un... montón de tiempo. Un montón de rapidez, porque no existe tiempo. Y en el año 2009 se presenta en Talento Ucraniano, algo así como... sí, algo así como el... Katerin Fenfulopen y Maximilian M. Guerren. Y gana, sale primera de este campeonato y recibe algo así como $125,000 pasado a ucranianos. Uh-huh. En ese momento fue un furor y lo vieron más de 17 millones de visitas en internet. Lo que al día hace un promedio de 17 millones de visitas en internet, punto uno, que fue la gorda. Y no sé si recuerdan, no sé si la mayoría lo debe haber visto, porque la verdad que fue muy conocido. Dibujaba una historia de amor y distintas escenas también que iban representando la vida de la Unión Soviética durante la gran guerra patriótica contra el Tercer Reich. El Tercer Reich. Ya se sí. Bigotito con los en la Segunda Guerra Mundial. Cállese la boca. Solamente utilizando una mesa de vidrio que estaba filmada desde abajo y arena. Lo que vamos a ver hoy, como les decía antes, es no el que nos mandó Vicky, sino una versión más cortita de otra historia de amor que sí, hace esa chica en arena. Igual la que mandó Vicky, así que usted puede hablar de esa. Y no, porque la que mandó Vicky es la muy famosa que hizo en el... Ucrania tiene el Ucrania en talento. Sí, nadie ¿entendés? Vio... Ucrania talento ucraniano. Bueno, entonces, ¿dónde mierda están las 17 millones de personas que entraron a YouTube? En Rusia, porque son un montón. Bueno, y toda Ucrania, familia de ella. Bueno, Ucrania no. Pero Ucrania queda por ahí. Bueno, pero no, no basta de errarle geográficamente la barbaridad que estuvimos diciendo en el día de hoy. Preguntan si ya habló Iván. Tenemos que hablar con Iván. Hoy tenemos, está todo apretado. Meta, rápido. Bueno, perfecto. No se pierdan. Entonces vamos a ver una nueva manifestación artística, esta vez desde la arena, con el puñadito, las manos, los dedos, una mesa de vidrio y un poco de arena, una historia en 3 minutos y pico. Sí. Y después vuelvan, no vaya a ser cosa que no regresen, con lápiz y papel para anotar muchísimos. Quede ahí. Datos al pedo. Bueno, va rápidamente entonces en egocéntrico.com.ar, usted lo pone ahí. Nosotros, ya puse una leyenda yo que dice que usted no tiene que apretar play ni nada. Nosotros desde acá enviamos el videito, acá el pulpo pone play y en la pantalla empieza a aparecer el video este que trae hoy la gorda, porque esto es video, esto es chat, esto es radio. Por que, internet. ¿Vio qué educadita que estoy de hoy? Está educada, no dice nada, porque, no le dijo nada a los oyentes. Pero es porque vino, claro, trae vino los músicos de alta alcurnia. Y bueno, la gorda se está portando como yo una vez fui al Colón y sí. Colgué en el asiento, fila 5, planta baja. Sí. Colgué en el asiento de adelante mi suéter porque tiene como un ganchito. Eso es fino. No, ¿qué va a ser fino? ¿Cómo me que? Cagaron a pedo. ¿Ah, sí? Era lo menos. No, y yo me creía... ¿No podía ser? No, tremendo. Mirá vos. ¿Y para qué está, yo decía yo? Claro. ¿Qué sé yo? Para no la sé. Cartera, gorda. Me retaron. Bueno, así sin saber cómo comportarse en los teatros, la gorda. Bueno, vamos a ver el video ya, entonces lo pueden ver en egocéntrico.com.ar y ya estará apareciendo en breves instantes. Volvemos al aire entonces. Como siempre, ¿sigue sonando esto de fondo? No, ya debe estar terminando. Chicos, sí, veníamos bien con el tema de... Estaba con... Te sigue la musiquita porque hay un saxofón ahí, Tebet Cela, que yo había adelantado que es música un poquito como de albergue transitorio. Pero bueno, muy bueno, zafamos de un bodrio como Julio Chávez. Con Julio Chávez. Sí señor, está buena la técnica, muy buena. La música no sé si acompañó. Ya está Iván Álvarez conectado. En breve estaremos hablando con él. Antes debemos pedirle a la gorda los datos al pedo. Datos al pedo. Vitará, puto, pedo. ¡Ale, gorda! Datos al pedo. Así entonces la gorda trae información que no le sirve a nadie, pero ameniza tranquilamente un cumpleaños, un bar mitzvá, una fiesta de aquí. Una fiesta de aquí. Sí, sirve. Sí. Sí. Un cóctel. Así es. La cuestión estaba es. Estaba ganando Racing, ¿qué? Queríamos decir. Es una cosa que eso había que es otro decir dato de teletipos. ¿Te das cuenta? Estaba ganando Racing. ¿Quién carajo le importa? Son tres. Hay gente muy interesada. Gente muy interesada en eso. Así que hay que decirlo. ¿Qué vocabulario, hijadito? Dice mi tía que todavía no se cambió el nickname. Sigue funcionando como Google Love. Bueno, gorda, los datos al pedo. Bueno, un dato de invierno les traje hoy. Sí. ¿Saben cuál es el único hueso que no se ha roto una persona esquiando? ¿O muchas en todo el mundo? O sea, se contabilizaron... Incomprobable. Incomprobable. Incomprobable para usted que no trabaja en esto. Yo sé, el que está acá. ¿La nuez? No, eso no es un hueso. Hueso. No, eso no. ¿Cómo se llama? Esta, ahí, tampoco es un hueso. Bueno, el... A ver, no sé. La tráquea. Yo tampoco, pero está localizado en el oído interno. El martillo. El yunque. Colby, dice eso. No, localizado. No, datos al pedo. Datos al pedo. Un segundo dato al pedo, entonces, gorda. Según la ley de carreteras interestatales en Estados Unidos, requieren que una de cada 5 millas sea recta. ¿Y por qué? A ver. Porque estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en caso de emergencia y de guerra, obvio. Viste que le encanta Yanquilandia. Claro, sí. El problema es que nunca aterrizan de ese lado, sino que de ahí salen los aviones, pero no importa. Así que usted ya sabe, si anda con el ala delta medio quebrada, me hace un orientación norte y me descienden alguna de las cinco, una de cada cinco millas de las carreteras. Una de cada cinco millas. Eso de carretera. Eso es organización. ¿Te das Yo cuenta, le quiero ¿no? preguntar a los suecos si tienen algo así. O a Mauri, si pudo hacer algo así. Mauri, sí, una de en cada Juan cinco bicisendas. Eso está reservado. Una. Juan B. Justo está reservado para que aterricen aviones. Ahí donde está el Metrobús. Ah, directamente. Arriba del por Metrobús. Eso. Sí, corren los bondis antes. Avisan a cada una de las líneas. Y ahí aterrizas. Es tan buena que si te metes en tiempo justo, aterrizas sobre el 166. Sí. Y traes. Y te lleva hasta la Juan B. Justo y Honduras, por y ejemplo. Y ahorra ahí. El avión en gasoil apoyado arriba del 68. Esa está te bien. Te digo. Bien la gorda con los datos al pedo, Tengo más. Uno más. Ah, bueno. Es físicamente para los cerdos. Perdón. ¿Cómo? Es físicamente imposible para los cerdos mirar hacia el cielo. Llévatelo. ¿Mirar hacia el cielo? Sí. ¿Qué? ¿Se les quiebra la no nuca? No puede, no puede. Hay que agarrarlo. Ah, no, tienen como el cuello ese. Y el último. Porque yo ya lo di que le hacía señas al pulpo. Sí, sí. Fea actitud, Nicolás. No, es quien te voy a ir a ver, ¿no? A vos, todos los recitales, toda la muestra, todas las cosas que andamos haciendo cada 15 minutos. Extorsión. Cadorna, te voy a ir a ver. El 23% de las fallas de las fotocopiadoras en el mundo. Sí. 23%. Ese es un dato técnico que sirve muchísimo. Sí. Están causados por personas que se sientan encima y se fotocopian el... ¡Upi! ¡Me jodés! No. ¡Me jodés! Es un gran dato técnico eso, ¿eh? Ya voy a estar revisando las fotocopiadoras de mi trabajo. Hagamos todo lo posible para que sea el 30. Ya a fotocopiarse el culo. Vamos, antes o después de ir a trabajar. La campaña de Facebook. Patro, buenas noches, tarde pero seguro. Patro se acaba de perder, pero un montón de cosas. No tengo ni tiempo de explicarle. Vamos ahí con un spot de los amigos de Cruzando Caminos. La semana que viene hay recital ahí, así que escuchen. Cruzando Caminos, en la Biblioteca Popular Saavedra. Todos los segundos sábados de cada mes, imagen y sonido combinados en una noche. Sábado 13 de agosto, 20 horas, Cruzando Caminos Eléctricos. Con la Quelonios Band y cronogramas en Fantomas en Música, junto a las ilustraciones de Carolina Pérez Leirós. Cruzando Caminos, en la Biblioteca Popular Saavedra, García del Río, 2737, a cuadras de Cabildo. Dicha ya entonces la información, el sábado que viene tenemos Cruzando Caminos Eléctricos, para ir allá a la Biblioteca Cornelio Saavedra, ahí en García del Río. Bueno, dos bandas buenas, lindas, que hacen candombe, así, música popular. Otra cosa, diferente a lo que hace acá, lo que hacen los muchachos aquí que estuvimos disfrutando de su música, Sofía y Alberto. Señoras y señores, vamos a abrir el consultorio con el amigo Iván Álvarez, que ya estamos llamando para poder hablar de los temas, esos temas psicológicos que nos competen. Cada 15 días hablamos, reflexionamos acerca de, bueno, de cómo somos, ya tenés a dónde tema, venimos, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Sí, hoy tenemos un tema, un gran tema. Hola. Buenas noches, señor Iván Álvarez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda toda la audiencia? ¿Me escucha bien? Bájeme la radio y o apáguemela. Estamos en un... Sí, estoy intentando eso. Estamos con un problemita porque no estamos haciendo vía Skype, sino vía teléfono. Ah, estamos haciendo vía teléfono, discúlpeme. Ya le no corto. Sé por qué. Lo llamo por la otra vía. Espéreme. Estamos apagando, entonces. Esto fue un error técnico directamente. Vamos a llamarlo de acá. Esto me parece que es. ¿Podemos hablar un día de la foto del licenciado en el Skype? El Skype, no es el móvil. Yo le quiero preguntar. ¿De la foto que tiene en Skype? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, estábamos por otra vía conversando. Ya estábamos gastando dinero como loco. Sí. ¿Cómo le va, Iván Álvarez? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá luchando con la tecnología, es algo que me supera muchas veces. Bueno, eso es algo que nos pasa a todos. Esta radio es un ejemplo de eso cada domingo, ¿no? La tecnología que nos supera. Bueno, en la semana yo envié algunas cosas, cruzamos mails con Iván. No sé si me está escuchando. La llamada caída. Acá nos, una cosa de loco. Justo hoy. Nos está volviendo un poco. Bueno, yo te hago, Preguntame a mí, negro. Llamada caída, dice. Bueno. Me sé otro tres juegos de palabras. Le estaba mandando, yo en la semana le mandé a Iván un articulito, digamos, que habla un poco de los neuróticos, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos frente a una neurosis? Si nosotros mismos estamos como neuróticos, ¿y qué significa el neurótico, ¿no? Yo pensé que éramos todos neuróticos, así que era inevitable. Ahí estamos contestando. ¿Y por ahí? Hola, escucha. Nicolás. Ahí estamos, de vuelta, Iván. Entonces estaba explicando... con un problemita con internet. Esa me parece que es la cuestión. Se te está cortando la internet. Bueno. La internet, exactamente, así muy bien dicho. Bueno, estamos... vamos sosteniendo igual de esto. De alguna manera vamos a mantener la comunicación. Por un lado, por H o por B, como decía. Venía contando de el artículo que había enviado T esta semana respecto de los neuróticos, de cómo nos damos cuenta cuando estamos en una situación neurótica, cuando nosotros estamos como tratando de ir detrás de un deseo que a veces ni siquiera conocemos, y esa búsqueda nos hace sufrir. Sufrimos tremendamente porque no sabemos qué queremos, pero lo queremos ya, dijo alguna vez un rockero argentino. Se vuelve a caer la llamada, me parece que le voy a terminar llamando al móvil y listo, ¿no? Y porque dale. Si no, vamos a estar así hasta las 12 de la noche. No, y además me pongo neurótica. Un teléfono no válido, dice ahora. Bien. Antes, el Skype nos está teniendo de hijos. Pero explícame por qué si antes lo llamaste al mismo. Y bueno, no lo sé, desconozco. Voy a llamar a la gente de Skype, espera. Bien. Mientras de ahí, entonces trata de hablar con la gente de Skype. Jorge Alberto Skype. Contesta. Sí, bien. ¿Seguimos ahí o no? ¿Iván? Está muy difícil la comunicación. Complicado. Muy complicada la comunicación. Ya debe estar gente puteando en el chat. Es complicado. No sé si querés que lo hagamos por teléfono. Porque hay problema con internet, creo que acá en mi servidor. En su servidor. Su servidor, Iván Álvarez. Tenemos mala transferencia. Mala transferencia, dice Ramón, utilizando los... ¿cómo se llama? El vocabulario o el vocablo psicoanalítico. Iván, vamos directamente al grano. La cuestión esta de cómo nos reconocemos como neuróticos y en qué momento nosotros podemos zafar de esa rueda, ese vicio... en el que entramos a veces de querer una cosa y no poder alcanzarla y sufrir por eso. Sin embargo, nosotros sabemos que hay algo ahí que nos molesta, una cosa que constantemente interrumpe el normal desarrollo de nuestra vida, relajados, con placer. Está difícil. Está complicado. Acaba de pasar una tropilla de caballos por la casa de Iván. Y se vuelve a quedar la llamada. Entonces vamos con el móvil y un último intento porque está difícil la cosa, Otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? ¿La última? ¿Por qué te pone no válido? ¿Tenés crédito? ¿Pagaste el crédito? Sí, sí, está el crédito y todo, pero no está funcionando. Oh, he venido tan prolijo el programa. Pero se cae. Justo después de la columna de la gorda. Y no hay caso. Ay, no, yo no vi. No hay caso. Es la primera vez que todo esto no es mi culpa. Es verdad. Vamos, pulpo. Ahora sí, estamos llamando al teléfono y se va a quedar ahí. Tu responsabilidad. Queremos escuchar fuerte, a Iván, Tom. Pide a la gente y sí, nosotros la verdad que también. Bueno, ahora vamos. Ahora sí, vamos por teléfono. Vamos vía telefónica. Bueno, entonces, podemos ir entrando, Iván, en la cuestión del neurótico, ¿no? ¿Qué es el neurótico? ¿Cómo lo podemos definir? Hola. Sí, meta. Ah, gracias. Estuve leyendo el escrito que me enviaste. Bueno, la neurosis podría definirse de varias maneras, ¿no? Por lo pronto, alguien que no pone en acto su deseo, podríamos decirlo. Algo así en primera instancia. ¿No pone? En actos. En actos. No lleva al acto aquello que desea. Ajá. Podríamos denominarlo rápidamente así y a partir de ahí poder empezar a desplegar. Y... ¿Qué es lo que funciona ahí? Porque uno podría decir, pará, si querés esto, ¿por qué no vas y lo haces y punto, no? ¿Por qué aparece esta cuestión de no poder concretar un deseo? Bueno, influyen varias cuestiones que frenan. Concretar un deseo implica necesariamente también un riesgo y una pérdida. Cuando alguien concreta lo que desea, no hay garantías. Entonces, se expone a enfrentarse muchas veces a ir más allá de ciertos ideales, de cierta idea de hacer el bien, de ciertos... básicamente con ciertos ideales que va en contra de ciertos ideales que impone la sociedad, que impone la moral. Entonces, cuando alguien concreta el deseo siempre está solo, no hay autorización para eso. ¿Y la concreción del deseo implica implica que una vez concretado o una vez logrado ese deseo, nosotros estemos, ¿cómo podría ser? ¿Dejemos de lado la neurosis? O sea, ¿una cosa implica directamente la otra? A ver, la neurosis en el sentido estructural del término, no, si, a ver, en un momento de la enseñanza de Lacan se pensó, él hablaba de tres estructuras, neurosis, psicosis y perversión, como un modo de hacer ante la vida de por parte del humano, ¿no? Entonces, con lo cual esto significa que la neurosis sería estructural. Después hay diferentes presentaciones de esa neurosis, ¿no? La histeria, la sucesiva, la fobia, pero la neurosis como tal no se elimina, es un modo de hacer con respecto a la vida por parte del humano, con por efecto del lenguaje, digamos, por la pérdida del instinto, no le queda otra al humano, aquel que habla, de arreglárselas un poco fallidamente con lo que tiene. No podemos zafar. Una de esas formas es la neurosis. Claro, no hay manera de zafar de eso, digamos. Pero el alivio aparece cuando alcanzamos o cuando nos damos cuenta de que concretamos el deseo, o nos damos cuenta de que el deseo era ese, porque muchas veces quizás no sabemos cabalmente qué es lo que deseamos, y sin embargo, sufrimos por eso. Sí, sí, está muy bien esto de no saber, porque desde el psicoanálisis no se entiende, no se piensa al deseo más bien como el anhelo, como eso alcanzar, no es lo mismo, justamente el deseo es algo que va más allá, es algo que nos empuja en la vida, que nos lleva hacia un lugar, pero que no sabemos muy bien por qué, pero es algo que si no se concreta, sentimos, por ahí volviendo a la primera aparición que tuvimos, si no se concreta, la sensación es de traición a uno mismo. Uh-huh. Con lo cual el alivio más bien podría estar ligado a un bienestar consigo mismo, pero que no es en el plano moral, es un lugar al cual, o es un ir hacia un lugar en el cual nos encontramos realmente, concretando algo de ese deseo que puede estar jugado de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. Uh-huh. ¿Se puede tener una mejor relación con lo que se quiere? Pregunta oyente fiel de la primera hora. Sí, totalmente. Justamente hay algo de eso. Hay algo de la fidelidad justamente hacia aquello que a uno lo mueve, hacia aquello que a la persona lo mueve y justamente que lo representa, siente que es algo de eso lo que, digamos, lo que quiere, para tomar otra vez el término. Entonces sí, está ligado a algo de eso. Es algo muy difícil de definir aquello que nosotros conceptualizamos, o esa noción del deseo. Es algo bastante difícil de articular, porque no es el anhelo, como vuelvo a decir. No es algo que podamos nombrar al deseo. Es un lugar hacia el cual nos dirigimos y que sentimos que es nuestro, que es aquello que donde nos encontramos bien, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Ahora, lo más, o lo que a mí me motivaba más para hablar de este tema, esa cuestión de que nosotros a veces nos acostumbramos a vivir medio incómodos y no sabemos bien por qué, o no sabemos si es porque no concretamos un deseo en particular, sobre todo cuando no sabemos bien cuál es el deseo, qué es lo que tenemos ganas, a dónde tenemos ganas de arribar, o tratamos de reprimir, como hablamos un montón de veces, reprimir cosas que quizás tienen que ver con ese deseo, y sin embargo nos vamos acostumbrando a vivir en esa incomodidad. Y no llegamos a un momento de decir, bueno, pará, acá alguien me tiene que dar una mano porque yo solo, conmigo mismo, no lo puedo resolver. ¿Cuál podría ser el indicio más fuerte para que uno diga, sí, esto realmente tiene que ver con que hay algo que yo no estoy percibiendo, con un deseo que yo no sé cuál es y no sé cómo abordarlo o cómo ir hacia eso? ¿Hay algún indicio fuerte que nos indique esto para que, digamos, bueno, necesariamente necesitamos de otra persona o hacer algo que nos modifique, que no sea, o sea, que tiene que ver con la neurosis y no con, qué sé yo, que duermo mal todas las noches y es en realidad el colchón desvencijado, ¿no? Que sea de adentro la cuestión. ¿Se te ocurre, sí, pensar en algo? Está muy bien. La sensación, bueno, muchas veces puede ser, el indicio puede estar representado de muchas maneras. Por ejemplo, bueno, el hecho del insomnio no es una mala señal muchas veces, ¿no? O también la angustia como señal, es decir, algo, dicho vulgarmente, algo nos hace ruido, algo no está bien. Uh-huh. Incluso muchas veces cuando, por más que, o justamente cuando se obtiene éxito en cualquier actividad que uno se desempeñe, o en el plano laboral, familiar, social, sin embargo, el neurótico siente que algo no está bien, algo le hace ruido, algo le falta. Es como que hay una verdad que lo habita y que, por más que en la vida cotidiana cumpla algunas cosas que estarían referidas al éxito, siente que es otra cosa lo que quiere para su vida, ¿sí? Bueno, obviamente cuando, si encima ninguno de todos estos planos no se la pasa bien, quizás es más fácil acudir en busca de ayuda, pero es más interesante cuando hay un éxito relativo a, por ejemplo, la adquisición de bienes, por ejemplo, a cumplir lo esperado, cumplir las expectativas que los demás depositan en uno, y sin embargo todo eso está bien, pero hay algo que falta. Y como si dijera, hay una sensación de que algo falta en esa persona, en uno mismo, porque eso aparte es destacar que es una sensación subjetiva. Nadie de afuera le puede decir a la persona, vos no estás realizando el deseo. Evidentemente hay algo que el sujeto experimenta que tiene que ver con un malestar, con algo que le falta, con algo que siente que, como dijimos recién, que no es fiel a sí mismo, que no es fiel a esa verdad que se agita en cada quien. Y bueno, entonces ahí puede surgir la pregunta, o una pregunta acerca de, bueno, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? ¿Es así como quiero estar toda mi vida? ¿O es así como quiero estar viviendo la vida? Entonces, muchas veces ese es como el puntapié o el anticipo para que luego surja la inquietud acerca de, justamente, bueno, algo está pasando, no estoy bien, ¿no? Entonces, pero no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que me falta, y muchas veces también son esas preguntas las que llevan a un sujeto, o mejor dicho, lo que lleva a una persona, por ejemplo, a pedir un análisis. Uh-huh. Quiere decir, no siempre cuando se consulta a un analista se lo hace desde un malestar en lo cotidiano, desde un malestar en la vida de cada quien. Hay veces que el éxito acompaña, pero sin embargo hay algo que se siente que va más allá, justamente. Claro, eso hace de alguna manera repensar las cuestiones del éxito, que es el éxito realmente, ¿no? Sí, sobre todo porque que está muy ligado a lo que hablamos la última vez. Muchas veces el éxito está ligado a algo ilusorio, a algo imaginario, a algo yoico, digo, utilizando este neologismo, digo, algo ligado más bien al yo, a esa máscara de la cual hablábamos la vez pasada. No siempre el éxito es representativo de solo eso, pero hay veces que cuando aparece esa inquietud acerca del éxito que se está viviendo, es porque entonces ese éxito no era absolutamente legítimo en el sentido de lo que es legítimo para el sujeto. Uh-huh. Hay algo que, en relación a lo que vos decías en el mail que me mandaste, algo así como que por adaptarse, creo que la palabra está, la adaptación está muy bien, por adaptarse a lo que se espera, por adaptarse a lo que estaría bien para vivir en ese momento de la vida, alguien siente que está traicionando a lo otro que lo habita. Claro, a esto que hay que descubrir de alguna manera, o descular, por usar una palabra soez, en quizás en análisis, o por lo menos tener la pista y saber que hay que ir a por ello para salir del estado angustioso, del estado de malestar, de esa cosa. Levanta la mano la gorda y pregunta. Iván. Sí. Si uno encuentra eso, que lo... que lo habita, ¿no? Si uno descubre qué es lo que pasa ahí cuando cuando aparece la angustia y todo esto que decíamos, como pequeños indicios. ¿La persona qué? ¿La persona qué? Sí. No entiendo. ¿Qué se resuelve? ¿Qué es feliz, la angustia? Vos decís, ¿Es como Claudia María Domínguez? Por ejemplo. Por ejemplo. Porque conozco que, mucha más gente. Igual, me quedo con la angustia, gente. Igual, ¿eh? Sí. Si voy a ser como Claudia María Domínguez, lo banco, me quedo con la angustia. Bueno, este es otro programa. Porque conozco mucha más gente que hace análisis que gente que es con el deseo descubierto más feliz que el resto. Bueno, pero es que yo creo que no es uno solo, tampoco. A ver, no entendí, Gorda, como que el análisis hace que las personas con las cuales vos conocés hace que la persona esté como más conectada con su deseo, ¿eso querés decir? No, pregunto en realidad qué pasa cuando uno descubre eso que lo tiene mal o ese deseo que parece que no puede aparecer tan livianamente como el resto de las cosas que uno quiere en el día a día. ¿Qué es lo que aparece? ¿Se va la angustia y nada más? Claro, ¿o uno empieza como a, no sé, resignificar todo lo que hizo hasta ahora? Otro deseo. Ah, está muy bien, ahora entiendo la pregunta. Bueno, ahí aparece algo que Lacan trabaja en uno de sus seminarios, justamente que se llama la ética del psicoanálisis, porque está referido ahí a ese momento que tiene que ver con una elección, justamente. Una elección en relación a qué hacer en ese punto. Está bien, está la angustia, pero está, y ahí está el encuentro con eso que va más allá de lo bien que la pasa o mal que la pasa en la vida cotidiana. Entonces ahí elige, ahí hay una elección en base a ir por ello, como decíamos recién, y bancarse lo que venga, ¿no? Es decir, muchas veces apostar por el deseo no es un lecho de rosas, hay veces que hay que imponerse a interdicciones familiares, sociales, profesionales, es imponerse o ir más allá de las restricciones que nos impone estar con otros, y por eso digo, en algún punto aguantarse las consecuencias, pero también lo que se obtiene es mucho mayor, porque lo que se obtiene es una sensación de, muy difícil de traducir en palabras, pero sería algo así como, era esto, es esto y acá quiero estar. Algo así podría ser. ¿Existe el alta en el psicoanálisis? Pregunta el oyente 13 y nos vamos cerrando entonces el nos vamos dando el alta momento, por hoy. Nos vamos dando el alta de Iván. ¿Existe el alta en el psicoanálisis? O sea, ¿se termina el tratamiento en algún momento? Es una pregunta muy frecuente entre los que se analizan. Sí, está muy bien la pregunta. En realidad se puede contestar desde dos lugares. Primero, si lo que se trata es un malestar preciso, por ejemplo, un síntoma, por ejemplo, no sé, ataque de pánico, por ejemplo, angustia, en ese caso el alta realmente, en todo caso, dice el paciente, bueno, ya está, el paciente dice, ya está, esto lo resolví, la verdad que no hay una búsqueda de algo más allá, que era por lo que decíamos recién, yo creo que hasta acá está bien, termino, dice el paciente. Y el analista resuelve en ese caso que así, si el paciente decide que hasta ahí está bien, listo, no hay más nada que hacer, y no hay que empujar a nadie a encontrar ese deseo. Eso es una decisión absolutamente personal. Y por otro lado, la segunda cuestión es qué ocurre cuando se quiere convertir aquel que es paciente en analista, ¿sí? Ahí, bueno, hay otra cosa puesta en juego y ahí va más allá el sujeto y se atreve a encontrarse con eso otro que lo habita, como decíamos recién. Pero también es una apuesta del sujeto, es una apuesta del paciente, y siempre el analista acompaña. Siempre el analista está ahí acompañando, pero nunca va a decir hasta acá llegamos, porque siempre, tanto en un caso como en otro, es una decisión absolutamente personal. Lo cual no significa que el analista deba retener al paciente, insisto con esto. El analista acompaña y en todo caso va apostando a un saber por venir, a un saber que al cual se puede acceder, pero no más que eso. Por eso es que el alta es relativo, depende de qué es lo que uno quiera tratar, utilizando la palabra tratamiento. Uh-huh. Muy bien, entonces Iván Álvarez de la Red Psicológica de Buenos Aires nos alumbra una vez más con su conocimiento psicoanalítico. Y bueno, la conclusión un poco es que si usted está angustiado, si la está pasando mal, esa es una buena pista como para levantar el teléfono y decir, bueno, si tanto tiempo paso en esta situación, algo hay que analizar, algo que hay que ir a ver. Muchos dicen, bueno, pero yo lo hablo en el café con un amigo, ¿viste? Y listo, me parece que el trabajo está por otro lado. Uno, el analista justamente está para no ser el amigo que está en el café charlando. Entonces, tratar de encontrar esos huequitos, esos resquicios en donde se hay que meter, hurgar un poco. Y bueno, supongo, si uno le encuentra el gustito a eso, se va quedando y se da de alta en algún momento que no tenga más ganas de investigar cosas. Y si es una cosa en particular, como decía Iván recién, ir a tratar eso solamente y decir, bueno, listo, hasta aquí llegué, me voy, nos vemos en la próxima. Y también se puede dar. Así que... Sí, lo último que quiero agregar, Nicolás, en relación a esto último que vos decís, es que psicoanálisis no se trata de un conocerte a ti mismo, no se trata de un conocimiento sobre uno mismo y ya. Realmente, en esto del deseo que uno lo habita, es un hay efectos trascendentales, casi diría, no sé si es la palabra justa, ¿no?, para no tenerla de ningún tipo de misticismo. Pero hay un efecto de un psicoanálisis. No se trata solamente de una cuestión intelectual, no se trata solamente de una cuestión del conocimiento a sí mismo. Uh-huh. Solamente quería aclarar eso. Bien. Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por la comunicación una vez más. Y te soltamos la mano ahora, ya porque el tiempo nos apremia. Tenemos aquí a los chicos para tocar... Una, no sé si escuchaste la primera parte que han tocado Sofía y Alberto, que estuvieron tocando música académica del más alto nivel. Creo que nunca tocaron tantas teclas del piano. Muy bueno. Del piano acá de mi casa nunca tocaron tanto, de un lado al otro. Bueno, y vamos a escucharlos ahora, luego de estos mensajes que el Pulpo va a poner. Agradecemos nuevamente la presencia de Iván. Y nos veremos en 15 días. Hablaremos de otro tema así que nos competa. Bien, perfecto. Un placer la música que estamos escuchando y nos veremos, escucharemos dentro de 15 días entonces. Perfecto. Saludos a todos. Muchas gracias, Iván, te mando un beso. Ese irá Iván Álvarez de la Red Psicológica de Buenos Aires, que usted puede buscar en la internet. Siempre ponemos ahí como link, es una página amiga del egocéntrico.blogspot.com. Llama en cualquier momento Capital Federal, Gran Buenos Aires, y hace su consulta, y ahí ya puede empezar a encontrar el principio de solución para sus problemas mentales, y lo miro a Day porque sabe perfectamente que está loco. Sí. Muy bueno, sí, los datos de la red, tiremos los datos de la red, redpba.com.ar. Como corresponde, por favor. Como corresponde. PBA, su teléfono es 4783-4994. Sí, bueno, 4783-4994 el teléfono y redpba.com.ar para hacerlo vía internet. Después voy a hacer una interpretación de Bobby McFerrin. Separe, Pulpo, que necesitamos ya hablar con los amigos del dúo Kudta Bigeri. Uf, difícil, difícil de pronunciar rápidamente. Así tocan el dúo feliz, el tema que le podemos poner. Un dúo feliz. Un dúo el feliz. Dúo feliz, como para que uno se acuerde. Una gaseosa. Tropicola. Unas zapatillas. Flecha o Adidas. Un reloj. Casino. Un bondi. El 707 cartel azul. Un marsupial. Mi tío. Una compañía de celular. ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Muy bien, prepárense, señoras y señores. Acá ya están sentados al piano y al clarinete. Agradecemos nuevamente la presencia de los chicos de Alberto Bigeri y Sofía Kudta. Van a tocar, vamos a hacer la sonata, acá me indica, una sonata de Bernstein, clarinete y piano, obviamente. ¡Gracioso! Blanca 88, que es rapidito esto. Rapidito esto. Lo vamos a medir. Adelante, toque lo que corresponda. Les agradezco nuevamente la presencia y les vamos a decir que el día miércoles 10 de agosto, 21:30, van a estar tocando en el Teatro Cervantes. En el Teatro Cervantes, en el marco de ciclo de música contemporánea, donde va a haber varios intérpretes, entre ellos aquí el dúo presente hoy aquí en Egocéntrico. Atentos, ¿eh? Hay que sentarse y escuchar porque esto amerita una atención superlativa. Adelante. felicitaciones. Vértigo me daba cada vez que llegaba al final de la hoja y tenía que dar vuelta con una sola mano mientras tocaba el piano. Que el amigo Alberto volando. Muchas notas. Muchas notas. ¿Cuántos años llevan estudiando, muchachos? Sus instrumentos respectivos. Vamos a arrimarlos acá al sector hablado. Cerca del micrófono, les voy a pedir lo único. Mucho. 10. Es mucho. Yo me acuerdo con Albertico una vez tocamos en el conservatorio. Yo te tocaba el vibrafón. Tocaba, bueno. Me acercaba con unas banquitas al vibrafón y golpeaba. Y Albertico era compañero mío, ¿eras? Sí, un puber. Nada, 12 años prácticamente. No. Y yo ya tenía 31, por lo menos. Igual que ahora. Sí, siempre tuve la misma edad. Bueno, y nos pusimos a ensayar algo. Una cosa que yo no terminaba de comprender musicalmente. Albertico quizás tiene más lenguaje para esas cosas y yo no terminaba de entender. Y fuimos y tocamos, hicimos una muestra de percusión. Él era el pianista acompañante. Claro. Y creo que él y yo solamente nos dimos cuenta de que lo que tocamos era una barra basada. Porque él me venía siguiendo, él venía tocando lo suyo perfectamente y yo en un momento desvarié. Empecé a tocar lo que me parecía que podía llegar a ir. Y levantó la vista, me vio como diciendo, ¿qué estás tocando, maestro? ¿Cómo llegamos al final juntos, no? Bueno, nosotros eso nos pasa todo el tiempo, así que... El profesor y nosotros dos nos dimos cuenta que tocamos cualquier cosa. Sí. La gente más o menos... Esa cosa no hay que decirla. No hay que decirla, uno tiene cara de piedra, total. Bueno, totalmente. Tengo una pregunta técnica. ¿Puede ser que en el final del primer movimiento haya como una cita a la consagración de la primavera? Chan. Más o menos. Taxi, nos cerramos el boliche acá. Puede ser. Retiro la pregunta. Ser, no. Porque estamos en la época. Sí, no, estamos precisamente en esa época. Además era un fiel admirador de Stravinsky, así que puede ser. Mirá Albertico ahí con los anteojos, un intelectual. Te tira la posta. Igual con respecto a lo que estaban diciendo de la música académica, los músicos académicos también puteamos y no es que hay que ponerla en una burbuja, así como que no pasa nada. La música académica la puede escuchar cualquiera. Nosotros alimentamos el mito desde acá. Claro, no hay que alimentar ningún mito. Quizás te gusta, quizás no. Es como toda la música. Bien. ¿Tienen corazón? Pregunta bien. Claro, los músicos académicos, ¿tienen corazón? Por supuesto. Sí. Acá ha quedado demostrado. Señoras y señores, 22:15 en el reloj de la radio. Y bueno, tenemos que llegar al final ya. Este programa cada vez está siendo más largo. En cualquier momento se convierte en una especie de sábado bus, algo así, pero domingo para la juventud. 6 horas de programación. ¿Se acuerda? ¿El primer programa? Sí. 6 horas de programación. Primera cabeza. La locura. Sí, señor, 7-8. Lo que pasa es que ahora a esta hora está Marley. Uy, me estoy perdiendo. Y estamos compitiendo con Marley. Bueno, en algún momento vamos a tener que poner por la pantalla a Marley también. Bueno. No. Señores y señores, gracias a todos por haber estado y compartido este momento. Recuerden que el miércoles 10 de agosto, 21:30, en el Salón Caviglia del Teatro Nacional Cervantes, ese que queda ahí sobre Marcelo T, ¿no? ¿Es Marcelo T? Sí. No, ¿o no? Córdoba y Libertad. Córdoba y Libertad, cerquita de la 9 de julio. Estarán gratis. Estarán Sofía Cujta, perdón, clarinete, Alberto Villeri, en piano, entre otros, ahí tocando música, ciclo de música contemporánea. Y bueno, esperamos ahí que se pueda acercar alguno que le guste y que se haya interesado en esto. Para mí, una música muy cinematográfica por momentos, esta que escuchamos ahora. Como que hay mucha imagen, mucho hay como una historia detrás de eso. Sobre todo los movimientos rapiditos. 7/8, ¿qué distorsión usás? Le preguntan al pianista. Convengamos que Bernstein es uno de los padres de la comedia musical norteamericana. Con Gershwin, podríamos decir. Claro, o sea, por eso es que todas las películas van a Bernstein y dicen, apa, y le sacan un pedacito, un movimiento. Le sacan algo, por eso que quizás no suena cinematográfico, porque quizás el cine... Viene de otro lado, se apropió de ese, de ese estilo, digamos. Gershwin, acá el amigo, y bueno, John Williams, también, de Stravinsky y todos también. Aaron Copland. Hace el gesto de la robación, digamos. Copland. ¿No? Bernstein estudió con Copland, que Copland es el... Copland es el batero de The Police. ¿O ese es Copeland? Cuando alquilan en Gativideo, lo que suena atrás es Copland. Eso es Copland. Y ahí Bernstein, vos decís que adquirió, hizo tributos. Y ahí todos se roban mutuamente. Bien. Trompetea al pulpo con la boca. No solo palmetea con las patas. Bueno, señores y señores, sí, es tiempo de cerrar la cortina de este programa de radio. Les dejamos afuera la columna del pulpo que dijo: yo no la hago. Vamos a dejar paso a la música. Y bueno, sí, está bien. Se inmoló por el programa. Inmoló su columna por el programa. Pero ya la semana que viene viene el ranking top 5. Sí, y el pulpo se quiebra. Se quiebra. Coplan, Pelgrano, Polegiales. Sí, sí, tías, el chiste de falso 713. Está bien, está bien. Bueno, señoras y señores, que tengan una gran semana. Los dejamos entonces con la música del principio. Con esa música que habíamos puesto al principio. Y nosotros nos vamos a comer a lo de Day, que está la señora ahí cocinando para nosotros. Haciendo pizzas. Haciendo pizzas. Así que, bueno, un saludo a toda la gente que anda por ahí. Feliz semana para todos. No lleva pilas. No es una radio. Se ve.